es esta rola, la verdad. Oye, y cuando ibas a la disco, ¿no? En aquellos entonces, los 80s, 90s, que se usa mucho la cámara de humo. Sí. ¿Cómo se escucha? Estás bailando y se... ¿Cómo se oye? Y ya te llenaba toda la pista de humo blanco. Era cuando abrían pista. Y no veías a la chiquita mamá con la que estabas bailando. Y luego ya se despejaba la nubosidad. Y estabas bailando con un chavo. Ay, qué fea, güey. Y luego volvían a echar humo. Cante. Ando a seasons. Ese es Al Corley. Y la canción se llama... Habitaciones cuadradas o square rooms. A ver, por que conozca. Es que dijo el verdadero que iba a ser 80 hoy. ¿Cuándo dijeron, güey? No, él lo dijo solo. Yo... ¿Cuándo dijiste, cabrón? Oye, si hay agropecuario, tiene que haber un 70. No, un luego 70, un 80. No, un 70. ¿Y este de cuánto es? Este es 80. Y luego un 90. No, 2000. Está bien, chavalo, yo. Mediados de los 2000. Unos 5 años nada más tenía. Chavalito. Para así tardamos y llegar al agropecuario, ya. Que faltan menos para el agropecuario. Faltan menos. ¿Cuántos son? ¿Cuántos llevamos? 4, 5, 7. Ya faltan 7. No se lo pierdan. Sí, pero sí, vamos a llegar a grabar hasta el 150. Ya no, ya paramos. Se acabó ¿ya? La temporada. La temporada 3. Qué cabrón. Es una... Oye, y se resetea el sí, conteo. Otra vez, sí. Episodio 1 de temporada 3. Al Corley, Square Rooms, aquí. Pues todas las habitaciones son cuadradas, ¿no? Sí, pero no, estas son pues más. Puede haber redondas. Sí. Como la casa de los tubos. Esta casa de los tubos que dice el Emanuel está aquí en la colonia Country. Country, ¿verdad? Es Country y la silla. En las faldas del cerro de la silla, para los que no ubican acá en Monterrey, es una casa que le llaman de los tubos porque estaba muy locochona, pero aparte está abandonada. Está abandonada porque creo que hubo ahí una leyenda de... Que se mató... El dueño. La hija del dueño. La hija del dueño. La casa de los tubos está hecha por 4 tubos y no tiene escaleras, sino es todo por... Rampas. Rampas. Así. Y porque estaba diseñada para la hija del dueño, que estaba en silla de ruedas. No me digas. Y en la construcción... fueron a visitar, vamos a ver la casa, cómo va construyéndose. Y en eso se cayó la muchacha. O sea, ya no dijo nada. Ya no dijo nada, se cayó y. Porque se pegó. Se cayó. Guardó silencio. O sea, se cayó de. Y la casa está, digo, para que lo ubiquen también, en faldas del Cerro La Silla, pero además en un voladito así. Sí. O sea, está en alto. Uh-huh. Y se ve desde mero abajo. Sí, pues sí, abajo. Se ve desde mero abajo. Y desde arriba también. Nos comprometemos a subir fotos. Órale. Y en Halloween se estira mucho de que vaya a la raza, que porque ahí asusta. Es como un tour, así. Como es una casa abandonada en obra gris. Y se deprimió el papá y abandonó la construcción y uh-huh. Creo que él se mató también. Nah, no, sí, no, sabe, no. Sí, va a venir dramático, pero para echarle más ahí salsa ahí a los tacos. Pero por ahí va la leyenda. A las casas de los tubos. Sí, sí, sí. Bueno, ahí está. Muy bien, pues iniciamos la grabación del episodio 147. Ya, güey, del podcast. Oye, de Chorro Pérez. Ya, es un güey. Ya el 150 se acaba y ya vamos. Ya, ya, ya. No, güey. Vamos al 154. Mínimo. Sí, ya. Bueno, está bien. Estamos grabando este día, ahora martes 7 de junio. Ahora estamos grabando en martes porque yo no puedo mañana. Oye, nos estanteas. Sí, ya sé. Pero lo padre, lo bonito es grabar, hombre. La cosa es grabar. Exactamente. Hay una disculpa si les moví el pandero, pero... Muéveme. Mira, no importa. Mientras estemos tomando estos líquidos refrescantes... ¿Qué es? Salud. Es como Gatorade, y así. Sí, claro. Jugo de frutas. Ay, güey. Y saludos a toda la banda que también con nosotros en estos tiempos brindando. O sí, tomándose una cervecita. Hay Rosita que dice que, por ejemplo, que está escuchando desde el trabajo, que no puede hacer la envidia así. Han de escuchar así. Y luego con este calorón, güey. Bien helada. Bien heladona. Muy a todo dar. Bueno, presentamos aquí a mi querido Lemanuel, que está nuevamente. Bandita, un saludo a todos los que nos escuchan ahorita y a los que nos van a bajar también después. Y a ustedes, un placer verlos otra vez, cabrón. Nuevamente. Vamos por semana, cabrón. Así vamos, así vamos. Ah, vamos con y esperemos que no aflojar hasta que regrese la chamba otra vez. No hay que aflojar. Sí, wey. Vamos con buen ritmo, así que vamos a tratar de mantenerlo así, ¿verdad? Mi querido Verdelaga. ¿Qué tal, banda? Bienvenidos a este podcast 147, un día como hoy. Hoy 7 de un día como hoy jueves. O martes. Un día como hoy, perfecto, peor, güey. Hoy, martes 7 de junio del 2016. 7 de junio, ok, estamos grabando 7 de junio. Gracias a toda la racita. Y en el control de audio. Ah, ya. Ah, chica, ya se acabó. me equivoqué. En el control de audio, Fer HD. Y en la pista, Fer. Baila así. En la regadera. Fer HD. A ese del que le entendió. Muy bien. ¿Cómo les fue esta semana, güey? ¿Qué hicieron? ¿Cómo estuvo? Nos acabamos de ver, güey. ¿Qué tantas novedades puede haber, verdad? Pues sí. Pero sí, nos vimos hace menos de una semana, güey. La raza que me veía en la calle, bien popular, en el semáforo, en los centros comerciales. Oye, Verdolaga, ahí te encargo. ¿Qué pasó con Lalo? Lalo. Por favor, wey. Que surgió la semana pasada el hashtag. Todos con Lalo. Sí, todos con Lalo, sí. Larry, ¿no? Bueno, Miguel Morales. Miguel Morales. Miguel Morales, encontró la manera de decir a los que le están dando dolor de cabeza algo más que se te ofrezca. Pero tienes que actualizar los que no escucharon el episodio pasado. Ah, no, pues que lo escuchen. Ah, que lo escuchen. Bueno, sí, muy bien. Vamos a dejárselas. Escuchen el episodio pasado. Para que vean qué es lo que sucedió con Lalo. El HD. Pues empinó a... ¿Yo qué, güey? Empinó a uno de los hijos de Manuel. No. Porque les pusiste... Pudo haber sido Lalo, o pudo haber sido Manalí. Pero ¿sí? Fue Lalo. Le tocó al pobre de Lalo. Pero fue Lalo, güey. El muchacho de... O la chiquita mamá de Manuel, a lo mejor, que estaba jugando en PlayStation. Puede ser, bueno, oye. Pues sí. No fue así como directo. Lalo, por favor. Oye, un muchacho de 9 años. ¿Sabes? Que eres especial, güey, sabes que eres un buen niño y sabes que te portas muy bien, sabes que te queremos mucho. ¿Que siempre haces tu tarea? A mí nomás me dijeron, papá, ¿y quién te dijo? Tu tío. No, hombre. Y me empinaste tú a mi cabrón. Yo no voy a hacer mentiras, ¿verdad? Fue tu tío Fer, ¿sabes? El papá, sí, sí. Ah, él. Ah, ¿quién fue, güey? Deja que lo vea. Casi decía yo que lo iba a invitar de padrino. Chido, no, Lalo, por favor. Es más, no vuelvo. No vuelves porque ya me dijiste, ya me pusiste la aplicación sí. Aquí, güey. Ya vas a ver directamente. Mira, ya no va a ser yo, va a ser directamente tu papá, güey. Que se va a enterar, estás jugando. Nah, no es cierto. Bueno, ahí escuchen lo de Lalo, el episodio pasado, Lalo 146. Una probadita, bueno. Sí. Pero hashtag todos con Lalo, por favor, es que nos encargamos en Twitter. Entonces, sí, la raza preguntaba, bueno, ¿cómo le fue? ¿Cómo durmió esa noche? Si colgado de los pies, de los pies, de los dedos chiquitos de los pies, colgado como murciélago. Sí. Si todavía está encerrado en el closet. Pero dinos si realmente. Hoy le di de comer. Hoy sí. Hoy ya dije, ya estuvo bueno, ya. Ahora sí ya ten, hijo. Hoy comió con nosotros. Ten 3 uvas. Oye, y realmente estaba jugando, ¿no? Sí, güey. Sí, estaba jugando. Le dije, oye, mijo. Te hablé, ¿verdad? Y, güey, si estabas jugando. Dice, sí. Pero no te desquitaste de la madreada que te dio sin querer él, sin darse cuenta él, cuando te dice algo más que se te ofrezca, papá. No, porque aparte lo dijo con mucho respeto. Claro, no. Ya es que ya con eso ya dijes, ¿cómo lo castigas, güey? No. Sí, ya, ¿cómo llegas, le levantaste el castigo. Que, ¿sabes qué? Vamos a jugar juntos. Ya me puse a jugar con él, me puso una madrina, un pinche calodio, y no se me da. Me divertí, güey, un rato. Oye, pero ahora también, hashtag, algo más que se te ofrezca, también. ¿Te quieres zafar del problema, güey, inmediatamente? ¿Algo más que se te ofrezca? No, nomás era eso. Que te andan chingue en el jale, güey. Sí. ¿Algo más que se te ofrezca, güey? en una pedorreada que te estén dando, ¿no? Que está el verdolaga, pásame una chévere, pásame una. Algo más que se te Te voy a alejar los hielos, cabrón. Bueno, los invitamos a estar a tiempo ahorita, si tienen chances, si tienen por ahí, todos traemos nuestro teléfono, tienen WhatsApp. Mándenos un mensaje para escuchar su voz, un mensaje de audio, de preferencia, para escuchar su voz, sus comentarios, sugerencias, lo que quieran hacer al teléfono. ¿Algún tema? ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún tema? El teléfono. Que sea de voz. Que sea de voz, para escucharlo. Y si son mujeres. También. Pues ya hace falta. Hace falta escuchar a alguna fémina. El teléfono, si están aquí en México, es 81-874-4431. Y del resto del mundo, en Estados Unidos, es más 52. 1-81-80-74-4431. Mándenos un mensaje. Llame ya. Y nos pueden seguir a Manuel Salazar G, es su Twitter, su cuenta de Twitter. Ahí les puede atender con mucho gusto cualquier duda, comentario también. Claro. El Verdolaga también es arroba Verdolaga Off. Verdolaga Off, o sea, o de oficial. Y el mío es Fer HD HCP, o Chicharrón con Pelos, HCP. Fer HD HCP. Ahí están nuestras cuentas de Twitter y la oficial de Chicharrón con Pelos, cuando también anunciamos que vamos a grabar y todo eso. Periscope y también. Las reseñas, que nos pongan su reseña en iTunes también. Ah, sí, por favor. Cuenta mucho, si eres de los que nos escucha en iTunes, híjole, háganos el favor de poner su reseña. No saben cuánto nos ayuda para que la comunidad de Chicharrón con Pelos crezca más. Entre más reseñas tenga y más descargas a través de iTunes, más nos vamos posicionando en las preferencias y en los rankings de iTunes. Entonces, hay más gente que anda buscando podcasts y que dice, a ver, déjame ver cuáles son los primeros. Comúnmente se describen a los primeros, que son los que más, se supone que son más famosos. Entonces esos likes, esas reseñas que nos ponen, nos ayudan a posicionarnos un poquito más alto y que vaya creciendo esta comunidad terrible de Chicharrón con Pelos. En el Facebook ya estamos a punto de llegar, bueno, estamos muy cerca de estar a los 2,000 seguidores. Uy, son bien poquitos. Bueno, ahí vamos. Pero si llegamos al 2,000, Le Manuel va a dar 4 vueltas en bici. No, a ver de qué manera festejamos. Hacemos un especial en bikini, no sé. Puede ser, en tanga. Sí. ¿Qué puede ser? Enseñamos el chicharrón con pelos. El verdadero chicharrón con pelos. Sí. Lo podemos enseñar. Y que adivinen cuál es cuál. Y que hagan un collage. Lo hacemos rompecabezas. Y que adivinen, no, mira, este es el HD, este es el verdadero. Y hacemos una dinámica. Mira, por ejemplo, pueden mandarnos un mensaje, como aquí esta persona que nos mandó mensaje. ¿Cómo están, chicharroneros? Bueno, aquí tratando de oírlos un rato mientras empieza el partido de México contra Chile. Es Jorge Cepeda de aquí de Miami, un saludo. Ah, saludos. Y acompañándolos, parando oreja con unas modelos y mi chiquita mamá, que les va a mandar un saludo para que haya voces femeninas. A ver, ándale. No, dice que no. Sí, no le van a entender. Solamente habla árabe. Así es de que, bueno. Saliva va, saliva viene. Más o menos entendemos. Un saludo y pues pásensela bien. Y acá los vamos a oír. Y pues que gane México. Y ganó, sí. Saludos. Contra Chile, ¿verdad? Fue el partido de preparación la semana pasada. Y luego jugó México contra Uruguay. Ya el partido oficial de la Copa América. Triunfo sólido de México. Ya no vamos a hablar tanto de Uruguay. Pero, oye, la Copa América me sensacional. Oye, ¿cuál ha sido? ¿Ustedes han visto el partido de la Copa América? ¿O no? Yo vi el ¿México? Sí. ¿Y cuál otro has visto? No, nada más, güey. No he visto ni un otro, güey. Ninguno. Vi el de México y ayer me aventé nada más el primer tiempo de Argentina contra Chile. Que luego ya el resultado fue que ganó Argentina. Pero lo destacable o que hay que mencionar es que en dos partidos, al poner el himno de los del país. De los equipos del país, de los países que están jugando, primero fue el himno, cuando le tocaba el himno chileno, que iba a jugar Chile, pusieron el de Uruguay. No mames, güey. En el de Uruguay pusieron el de Chile. El de Chile. Cuando jugó México-Uruguay... Le pusieron el de Chile. Pusieron el de Chile. No es cierto, güey. El himno de Chile. ¿Cómo se van a equivocar? La verdad, yo lo estaba escuchando y pues yo no conozco a ninguno de los dos. Dije, pues ha de ser ese, ¿no? Sí. ¿Y qué decían los uruguayos? No, se quedaron callados. Nadie cantaba. Nadie. Entonces estaban todos y empezaron los abucheos y empezaron... Yo sí dije, ay, güey, o sea, si son mexicanos que están reventando el himno... Qué falta de respeto, ¿no? No, pero... No eran los mismos uruguayos. Güey, qué pedo con eso, güey. Exacto, ese no es el de nosotros, güey. Total, ya veis, una disculpa, se quejó de los miembros de la Federación de Fútbol de Uruguay. Ajá. Se quejaron con los organizadores, sí. Y pidieron una disculpa pública. Y que iban a llegar hasta el responsable. Pues sí, pero pues ya pasó. Lo van a decir al güey que puso play. Órale, güey, tú vas para afuera, pobrecito. Y entonces se va ese vato, llega otro nuevo. Y el día de ayer que estaba jugando Argentina con Chile, contra la selección de Chile. Ah, yo creí que estaban los argentinos acá jugando con el Chile. No, bueno, al final terminaron jugando contra la selección de Chile. Durante el himno de la selección de Chile se mete una rolita de Pitbull. No es cierto, güey. Sí. Increíble. Y se oye la voz de Pitbull claramente. Me dice, guay. Sí. Antes no pusieron la calle. Si tú quieres reggaetón, dale. Qué horrible. Señor, no hay peor falta de respeto que. No puede ser. Que fallarle el himno de cualquier país, ¿no? Y se presume, se dice por ahí, que el Emanuel va a estar en el control de audio del próximo juego de la selección y va a meter algo agropecuario. Sí. Bueno. Ese es el hino, pero del Monterrey. De Nuevo León. De Nuevo León. Tengo orgullo. En lugar del de México, ¿no? Sí, wow. ¿Cómo creen? Me creen capaz, güey. No. Oye, pues ahí lo más destacado fue que México ganó, obviamente, Argentina ganó. La decepción hasta ahorita ha sido Brasil, que jugó bastante mal. Fue Brasil contra Chile, precisamente. Oye, pues todos con Chile. Todos traen el Chile ahí a tu lado. Todos juegan con el Chile. Todos juegan con el Chile. Brasil, ya partido oficial contra Chile. Pero muy mal Brasil, oye, pues es el gigante de América, ¿no? México juega el jueves, ¿no? A las 9, al parecer. Al parecer, sí. ¿Contra Venezuela? Venezuela. Eso es bueno, que es de trámite. Es Venezuela y... No, espérame. Perdón, sí. Por los que nos escuchan Venezuela? En Venezuela, sí. Y el siguiente partido es... Jamaica. Jamaica, es correcto. Venezuela y Jamaica, pues... Perdón por nuestros amigos de Venezuela que nos escuchen por allá, pero es, ay, por favor, hombre. Pues sí, es trámite. Sabes lo que es el Chile mexicano. Cállate, no te va a salir el tiro por la cara. Todos los de Venezuela, Pero si pierde México contra Venezuela, Venezuela debió de haber hecho un muy buen partido. Sí. Claro. Y pues bueno, ya nos tocaba, ¿no? Final anunciada por el Verdolaga. Argentina-México. ¡Hala! Final anunciada por Lemanuel. No, pues a toda madre. ¿Esa misma? No sé, güey. Se me hace que pudiera ser. No es más, les apuesto a los dos. Se van en bicicleta. Yo no voy a apostar. Bueno, sí voy a apostar, pero mira, con el América, güey. No sí, mames. Pues, sí, por México no, güey. Fíjate que la Copa América es la copa más antigua del mundo. Ajá. Antes que la Eurocopa, antes que. Es el tuyo. Es el tuyo, güey. El mío está en vibrador. A chinga. Me la pela. Sí, soy yo, fui yo. Este vato. Ya no te pongas a chatear otra vez. Mira. Bien. Ahora es este vato. Apúntale ahí que. Dos faltas, tarjeta amarilla. Tarjeta amarilla. Es la copa más antigua del mundo, la Copa América, fíjate. Y México era invitado, porque la Copa América la organizaba la Conmebol. O sea, la Copa, puros países sudamericanos. ¿Es correcto? Lo que era Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia. Y México lo empezó a invitar, porque dijo, oye, pues la mueve, y está toda, no está tan lejos. Y, todo. ¿Y lo dijo Estados Unidos, ¿eh? Y yo ¿dónde leo? ¿Cómo está el rollo? Estados Unidos de América. Es de América. Y si es la Copa América, debemos de participar todos los de América. Está bien. Y él fue el que se prestó y el que dijo, oye, yo quiero la Copa Centenario, o sea, la Copa América cumpliendo 100 años. Saludos al perro. Y le dijeron... ¿Bermúdez? El perro Bermúdez. No, y aquí va a haber lana, yo les voy a pagar en dólares. Entonces, no, todo el mundo dijo que sí. No, sí, hasta sí, yo, que hasta sea voy allá. Y la verdad está bien porque en Estados Unidos hay mucha gente, todo el mundo, güey. Entonces los estadios, güey, más con México me imagino, güey, va. Vamos a darle la cele. O inclusive para nosotros se nos facilita ir para allá a ver un juego. Exactamente. Sí, wey. No, está todo dar que lo hayan hecho. Entonces horario igual que aquí, está todo dar. El anterior fue en Phoenix, ¿no? En la México. Phoenix, sí. En Arizona. Pinochana. Sí, sí, Pinochana. Pinochana. A ver, le voy a poner otro. Bueno, nomás me lo entiendas, güey. Es vato, güey. Otro mensaje. ¿Qué onda, chicharroneros? Aquí saludándoles desde California. El Diablito. Saliendo de trabajar en sábado. Desafortunadamente me tocó trabajar, pero voy directo por el Six, ya que. Pídenos, güey. Mándanos pedir, güey. Y ya que. Ya. Es que llegó por el Six y ya dijo, no, ya con eso soy feliz. Llegó por el Six, dijo, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo? Se me figuró este güey, ¿verdad? Llegué por el Six y ya, güey, lo perdí. Sí, yo haría lo mismo, o hago lo mismo. ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué estaba haciendo? ¿Quién sabe, güey? Llegué por el Six. Fíjate, así me ha tocado. Y el teléfono, ¿por qué lo tengo en la mano, güey? ¿Qué andaba haciendo, güey? Ver, así me ha tocado cuando, saludos, oye, vamos al Oxxo, sí, claro, y voy platicando en el camino, nomás llegamos por la cheve, ya, se acabó, me callo. Se acabó. Sí, sí tienes. ¿Qué tranza, chicharroneros? Acá el Smoke Serrano desde Carolina del Norte. Eso. Derritiéndonos con este pinche calorón. Un saludo a toda la banda. ¿Cómo es que les cuelga por allá? Ando bien emocionado, banda, porque he escuchado mucha gente del DF reportándose. Creo que estamos haciendo el podcast, la gente del DF. Hay que mover las instalaciones. ¡A huevo! Al DF, ya no que no sea en Monterrey. Bueno. Quiero mandarle un saludo a toda la banda ya del Distrito Federal. Y pues a todos los que están en México también. Quiero pedir algo nuevo y algo bien innovador. Quiero ser la primera persona y que quede esto grabado en los anales de los chicharroneros. Qué miedo, bro. Quiero pedir un chiquita mamá estilo grupero para mi esposa Dulce. Para mí un chilito papá con voz metalera y fondo de guitarra eléctrica. Y así como están proponiendo un podcast agropecuario, quiero proponer un podcast metalero. Andale. Un podcast de videojuego y lógicamente pues un podcast de porno time. Porno time todo el tiempo porque pero eso es necesario. Espero que la pasen chido por allá, que México gane la Copa América y la Copa Oro también. No hay pedo que digan que se ha arreglado. Y bueno, arriba la máquina del Cruz Azul. Oh, qué y que sigan chillando las huilas diciendo que no era penal. Que un poquito una probada de su propia medicina, culeros. Que estén chido por allá. Y bueno, como diría mi compatriota el verdolaga, aunque lo niegue, take care, banda. Ah, vale. No niego las raíces. Ahí están. ¿De qué eres chilango? Sí. Semos. Oye, pero la cosa es que si es un podcast todo metalero. No, porno time. Ah. Vamos a acabar enamorados los tres. No, pues, de trenecito pues, vamos a salir pues, de aquí. Yo pido el del medio. Ocupamos tres. Mi información suficiente. Ah. Tú porque estás en esa etapa de los 41. Tú eres el cosquilleo. Y Manuel porque está en esa ¿en el antesala. En el pre. Sí. El pre. ¿Entonces yo dónde voy? En la puntita. O sea, de adelante. Estoy en la maquinita. Yo soy el del medio porque estoy en el. Y de verdad es el de atrás. Va a ser un 696. Pues bueno, vamos a ver qué número nos sale. Pero al menos hay que cumplir el podcast. ¿Cómo se puede hacer un podcast? Ya lo hicimos en el podcast 69, episodio 69. Hicimos un episodio especial de puro porno time. Lo voy a bajar, güey. Fíjate, ¿no? Está groserón. Así. Sí, sin tapujos, güey. Sí, dijimos, vamos a hablar las cosas como son. De todo, pues lo ponemos para el 169. 169. Ándale, se repite. Órale, prometemos que el 169. Me están hablando, miren. Porky. Miren, me están marcando. Miren. Soy yo, güey. No contesto, güey. Prometemos que el podcast 169 vamos a hacer uno especial de porno. Metalero, pues no traemos mucho material, no, no sabemos de mucho material. Cliente, sí, dale. Sí contestó, sí contestó. Es que no cliente. Oye, Oye, nada más quiero mandar tres saludos a Bill Cebu del Blow. Dice Bill Cebu. A Erika Salazar. Ah, mi hermana. Y a Radacant. Can. Radacant, can. Que con ellos ya tengo. ¿Cómo me fijo? 117 seguidores. 117. Sí, gracias, hermano. Me quiero un chingo. A ver, un saludo. Vámonos. Un chilito, papá. Ah, metalero, ¿eh? Desde el pesca. Se dicho roja, pero. ¡Saludos! ¿A quién es? ¿Cómo se llamaba? No viene. Íbamos también, hombre. Chinga, pausa. Es que nos mandó otro mensaje. Hace un ratito, mira. Estaba escuchando la otra vez, que estaban hablando de este vato que le estaban pegando, le querían pegar unos mamelucos. Ah, sí. Y pues puta, que el güey prefirió jugar Xbox. Digo, no mames, el pedo no son los videojuegos, güey. La mamada es que sea Xbox, güey. Fuera PlayStation 4, todavía, güey. Pero por un puta Xbox, no sé, güey. No coincido, güey. No sé, dudaré, güey. A lo mejor es medio jotito. Pero yo digo, no mames, a ustedes que son allá norteños de corazón, de esos de bota tribalera, al chile no hay nada más rico que te peguen un pinche chupirul, que se bajen unos guaguis mientras estás asando carne y tomando cervecita. Al chile nunca me ha pasado, pero ha de ser bien chingón, ¿no, banda? Hay que empezar a hacer una lista de sugerencias para las chiquitas mamás, a ver con cuál se rifan, digo. Si nosotros podemos trapear y lavar trastes, también creo que estamos en posición de exigir, ¿no? Bueno, cabrón, banda, ojalá mi vieja no escuche esto, porque si no me va a tirar un pinche caratazo, pero bueno, quien quite y es chicle y pega, ¿no? Sí. Bueno, pero fíjate, eso ¿qué sí? ¿Qué tranza, chicharronero? ¿Fue el pasado? Acá el Smoke Serrano desde... Smoke Serrano. Ok, Smoke Serrano, ahí está. ¿Listo? Listo. Espérame, va de nuevo, tengo que hacer todo el merquetengue aquí, el control aquí. Oye, de... lo que sí está claro es que todos le tenemos miedo a la chiquita mamá al final del día. No, güey, bueno. Sí. Oye, se transforma mi compita, güey. Es que eso no es. ¿Qué pedo, güey? Ese es Alex Lora, güey. Ese no es metalero, güey. Bueno, compadre. Pero ese también era rockero. ¡Un detector de metal! ¿Ese tampoco? También, ese sí. Ese sí es metalero. ¡Saludos a Snack Salvate! ¡Y escucha esto! ¡Ay, güey, guacaría! Ah, ¿no era la lengua como metalero. El de Kiss? Oye, y le y toca el agropecuario, un saludo agropecuario. A la chiquita, Serrano. ¿Pero cómo se llama la chiquita? No, era la chiquita que, mamá. No nos dio nombre. ¡Huepa! Chiquita mamá. Chiquita mamá. Chiquita mamá. Hoy es colombiana, ¿no? Pues ya mezclamos. Es más, le dimos un plus. Chiquita. Ah, es en remix. Chiquita mamá. Muy bien. Ay, qué ridícula, ¿sabes? Me encanta ese rollo. Deja tú, le va a mostrar los saludos, pero va a escuchar el comentario anterior y no. Ahí sí se lo van a fregar. No, a lo mejor, sáltatelo. No, a lo mejor le dice, oye, dijiste que te gustaría una... Unos chupones haciendo carne asada. Una fanfare, ¿ves? ¿Cómo ves? Pues, ya que estás ahí jugando. Prende el carbón. Prende el carbón. Fíjate que también puede haber un podcast de fantasías sexuales, tanto de chiquitas mamás como de chilitos papás. Mándenos sus fantasías. Pues a lo mejor a la chiquita mamá le gusta estar ahí, no sé. Que te pongas tú a trapear con el uniforme acá azul. Y le haces unos chupones a la chiquita mamá. Sí. O que llegues de fontanero. De plomero. De fontanero. Pero el plomero fontanero. Vas a aparecer tú el Luigi, güey. Y luego te pones. El Mario Bros. Es que el Mario Bros es un fontanero. Te pones los pantalones a la cadera y te agachas así como que checando la tubería y se te va a ver la rayuela. Okay. Como todos los plomeros, sí, güey. Sí, sí, sí. Y a lo mejor se le antoja. Sí, tampoco le lástimas, güey. Chidito, no, papá. O llega y le dice: quiero checar de ahí la tubería. La tubería, como la coladera. No contestes, güey. No contestes. Además, no sé quién sea. Muy bien. Si quieres, yo contesto. ¡Ay, es un cliente! No, la madre, güey. Oye, y llegas aparte con las botas o los zapatos llenos de lodo. Entras a la casa y vas de un batidero y ya con eso la chiquita mamá dice: ay, ya te le hizo de jamón ahí. Oye, tenemos otro saludo. Ahorita nos vamos con los comentarios del chat de Mixler, pero vamos a poner este saludo. ¡Ay! ¡Qué listo, güey! ¡Oh, mira! Y a lo mejor la chiquita mamá puede hacer este. Ya cuando llegue el fontanero. No, ¿quién nos mandó esto? A ver, ¿otro? Disculpen la bromilla, banda. Saludos. Todo con madre. Lo que pasa es que pues ahí como que faltaban chavas de hablar, pues ahí les mandé una. Saludos. Habla Jacob. Jacob, saludos. Jacob, bueno, pues otra vez, mira. ¿Qué le habrá pasado a esa chiquita? Ay, al fin nos habló una chiquita mamá. Ay, ya. Pero estaban ahí haciéndole el favorcito. Y aquí tenemos otro último. ¿Qué ondita? Les hablo Mar Salcido desde Ensenada de nuevo. Órale. Aquí andamos en el cantón pegando el ejercicio. ¡Ay, hueso! Y no, cierto, de mamá, casualidad mamá. Abrí el Twitter y... pues que es que están grabando, ¿no? Pues no sé si el Facebook o el Twitter. Pero pues ahí los voy a empezar a seguir por Mixler mientras hago... un poco de ejercicio, ¿no? Vamos a huevo, compi. Y ahí le va una pregunta a Emanuel. Mándale, compi. Mándale. Si tú y yo fuéramos hermanos, ¿tu mamá es la mía? Saludos. La ¿Y la botella para qué la queremos, compi? Pues si somos carnales, lo que quieras, cabrón. Pues qué, total, si lo sabe Dios, que lo sepa todo el mundo, hombre. Pues sí. Ay, güey. Ándale, de eso salud. Toma mal la mía. Todo con madre. Oye, bueno, vamos con la racita aquí en el chat de Mixler. Está, por oye, ejemplo. Oye, pero hay otros mensajes que. Ah, sí, ¿ya los pasamos o yo lo iba a dejar para más tarde? Sí, para más tarde. De una vez, todos los mensajes de una vez. Sí. ¿Sí? Sí. Sí, para brincarnos ya ese. Bueno, ahí va, vamos a ver. Desde el primero, ¿verdad? Del segundo 10. A ver, no, desde el primero. Son un chorro de mensajes, mira. Es más, ponlos tú. Ahí está, agárralo. Ahí está. ¿Y cómo sé cuáles yo son? Este. Hola, mi nombre es Eduardo. Saludo a todos, en especial mi papá, Le Manuel. Y que ya me deje de castigar en el Call of Duty. Perro. Ya déjalo. Aquí veniste a presumir que ya habías jugado con él y todo. Nos tuvo que mandar un mensaje de Lalo, güey. De que lo que es real. Lo que la versión de Lalo es que lo deje, por favor, ya. Me lo estás castigando. Pues el Call of Duty, me. A ver, ahí va otro saludo. A ver. ¿Cómo sé los que ya son azules? Los azules ya están. ¿Qué pasó, banda? Le quiero mandar un saludo a Le Manuel, que es a toda madre ese güey. Sí, así, Le Manuel, un fuerte abrazo, te queremos. Ah, gracias, capitán. ¿Quién es? Gracias, wey. No sé, no dijo el nombre, güey. A ver, sí. A ver, aquí va otro. Estimados chicharroneros, les quiero decir que me encanta su programa. Siempre los escucho, siempre los bajo. Y pues bueno, quiero mandar un saludo especial a Le Manuel. La verdad es que ha hecho del programa... pues algo diferente, algo que te dan ganas de seguirlo escuchando. Un fuerte abrazo, Manuel. Sigue así. A ver, ¿y su nombre, güey? No sé, no dijeron, güey. ¿Qué pasó, compitas? Un saludo a Le Manuel, que está toda madre. Es el Chabelo. Ah, Chabelo, no. A ver, este. ¡Venga, Le Manuel! Tampoco dijo su nombre. Oye, están con maestros mensajes, güey. Este... No, esto estos mensajes están comprados. A ver, estoy a punto de... Por aquí puedo las agropecuarias, manda, no se preocupe. Esa sí parece que estás en una fiesta. No puede ser, güey. Toda la canción. No, no toda. No, dura poquito. De hecho, esa canción me gusta mucho. ¿Sí? Pero no con endereza. Tienes que seguir la escuela. Tienes muy buena cabeza. Sí, todo. No, no estoy. Yo me voy aunque no duela. Yo trabajo y tú estudias. Al cabo que el tiempo vuela. Oye, ¿tenemos otro mensaje? Son nada más quedan dos más. Ay, joder. ¿Los ponemos? ¿No los ponemos? No, pues ya. ¡Y que siga la fiesta, banda! Oye, este vato andaba bien hasta la... ¡Échale! ¿Dónde habrá estado, güey? Mira. No, andaba hasta el chongo, güey. Ya iba a la mitad de la de whisky. Ya. Te deja tú, parece que la grabó hace como 10 minutos, güey. Y soy dolor. Oh, mira. Pero fíjate, no dice su nombre. No sé por qué. A ver, aquí va otra. Yo sé que me querías. ¿Oye está? No. Es de Manuel. No me le cortes. Ya no pude. ¿Sabes qué? No pude más. Oye, ¿ves? Para eso quieren. Es que les platico, güey. Vamos a estar. En lugar de agarrar Garza Asada y luego Constitución, pues agarré Las Torres. Y la pinche Diana. Así. Pinche a vuelta rueda. Dije, no mames, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ah, pues déjame mandárselos. Ay, no, estuvieron bien, un poco agropecuarios, ¿verdad? Pero, sí, pues pero al menos me salté las de Timbiriche que tenía mi iPad. Oye, bueno, vamos a mandar mensajes ahora sí. Mira, el Pietro Bond, aquí está, que no vino a grabar, pero dice que... Ah, chinga, ¿quién es ese? Ah, no, eso fue la semana pasada. Yo tenía un amigo... Pietro Bond, pero fíjate que tengo muchos años de no verlo. Venía antes. ¿Quién es? Sí. Pietro Bond. No, ¿qué? ¿James? Pietro no. Bond. No, lo recuerdo. Es hermano de James Bond. Ah. Pero es hermano político. Mm. O sea, es del otro. No, fíjate, no. No, nada, no tengo. Bueno, Juan Amaro, aquí está en el chat de Mixler. Saludos, amigos, mándenme a saludar. Güey, de Puebla. Un saludo para todos los poblanos. Saludos. De Puebla, los poblanos. De Puebla. Alfredo Reyes, saludos, banda. Chicharnebria. Juan Chus también, saludos, banda. Pix Culim. Uy, esa casa de los tubos. Yo iba a andar en bicicleta de chavito saliendo del catecismo de la iglesia de frente. Uy, sí, se arruga. Ahí de Cristo en la montaña. Ahí está cerquita. ¿De Cristo en la montaña? Uh-huh. Sí. ¿Hay un Cristo? Ahí está enfrente. Ah, es que hay un Cristo en la montaña. Hay un Cristo en la montaña. El original está en León. Bueno, pero este es otro. Sí, es de la iglesia Cristo en la Montaña. Ah, ok. Y ahí, nomás a la vueltecita. Ah, ahí está. Todo. Beto Nava, que de hecho ya van a terminar la casa de los tubos. ¿Va a tener algunas modificaciones en su diseño? O al menos eso vi en Facebook. Yo también escuché eso. Arte Alterno también nos escucha, como siempre, escuchando desde el trabajo. Espero mi esposa. ¿Jael? Sí, verdadera Jael, sí, o Jael. Ya. Sí. Jael. Los está escuchando, si no, un saludito del perro Bermúdez, que es lo que le. Que es lo que le encanta el programa. Ándale, HD. Saludos. Desde el satélite. Hasta el satélite, Morel. A Jael. El satélite de Morelos fue el que se cayó ahora con el penal de los Rayados que falló. Sí. El Cardona, ¿verdad? Sí, sí. Le pegó al satélite y lo cayó con el elefante. No, y salvó también a. ¿A quién? Al jugador de Tigres, a este... ¿Clever? No, a este que secuestraron, a este, ¿cómo se llama? Sí. Se me fue el nombre. Alan Pulido, güey. Alan Pulido. Ah, sí, le pegó a Alan Pulido, salió. No, le pegó al secuestrador. Al secuestrador, y con eso ya logró salir. Sí, sí. Ahí donde le pegó, saltó el celular, y lo agarró Pulido, chido. Jacob Castillo, ya llegué saliendo de la chamba, muy bien. Saludos desde Miami, Jorge Cepeda. Me movieron el pandero, me avisó Mixler, así que le bajé el volumen al partido para oírlos. Gracias. Es que está jugando, creo que va a jugar a Estados Unidos. Sí. ¿Verdad? Salud. Sergio Villeda. Saludos desde el DF, todos con Lalo, hashtag, exactamente, su amigo hondureño Sergio Villeda, eso, gorditos y bonitos, penal a favor de los pinches gringos, minuto 7, pues es que no pueden aventar a los gringos, ¿ah? Tienen que pasen la siguiente ronda, sino ¿quién paga? Sino ¿quién paga? ¿Quién paga la fiesta? Omar Ciña. Buenas noches, banda, saludos de Guadalajara, especialmente a mi compis Lemanuel y a su hijo ocurrente Lalito. Gracias. Jugaré Martín. Call of Duty con él ahorita. Ah, no es cierto, porque yo soy de Xbox. Oye, Marciño, me caías a tomar. Hasta que veas, compita. Y por último, ya han de estar muy secos los mocos del micrófono del verdolaga, por eso le pido un saludo de Cerrucho. Gracias. Y está con madre que graben seguido. Sigan así, saludos, Sir Producer, gracias. Gracias. Oye, Marciño subió un video donde andaba pescando, ¿no? No lo subió. Ah, bueno, lo subió en Instagram. Y el amigo de Instagram. Es que, Marciño, ahorita estábamos viendo. ¿Qué onda con él? Pudo subir y compartir al mismo tiempo varias cosas y apareció tu video de pescando, güey. Por eso lo vieron. Y le dije, mira, mi Marciño sacó un pinche tiburonzón como de. Como de unos 2 metros el vato. Sí, y lo pescó con hilo, güey, nomás, güey. Neta. Sí, güey, no viste el video, güey. No, pero ahorita lo vemos. ¿Ahorita? No, porque me da miedo. Un abrazo, cabrón. Sabes lo que se te quiere. Horacio Medina, saludos, banda, como siempre, escuchándolos en vivo desde Australia. ¿Australia? ¿Australia, Texas? Ya lo tengo de amigo, Belial 73. Sí, Horacio. Horacio Medina, ya te tengo como amigo, así que ahí va la reta. ¿Cuándo la reta, güey? Oye, hay que armar un mínimo 2-2. Sí, ya. 2-2. A ver si la otra semana con otro control. Órale, ¿no? Te traes el control y... Sí. Saúl O. Dice, chicharroneros, me gustaría que hicieran otra... Gánatela, güey. La playera. Ah, sí. Con las nuevas playeras cheseperas. Pero internacionales, güey. Yo soy un fastardo que lo escucha desde el episodio 27 o 28. Contesto cualquier pregunta acerca de su podcast. Pregúntenme, cabrón. La cosa que del envío internacional, que por cierto, saludos a Miguel Morales, que ahí tenemos pendiente el envío de unas playeras con él, es que cuesta mucho. Se eleva mucho el costo. Pues si pagan. Pues sí. Digo, a lo mejor en el envío internacional puede subir algo el precio. Ya diríamos, primero hay que tener las playeras. Uh-huh. Pero ya cuando las tengamos, si el rollo sería internacional, ya veríamos cómo hacerlo para que no salga se vayan tan caro, para allá. Sí. Que el único que le pudiera dar así pelea sería Larry Cañonga. ¿A quién? De Saúl, de que sabe todo lo del podcast. Ah. Se pueden echar un mano a un mano. Mano a mano, o se pueden echar una mano. Amiga. En el. David de Alba. Spencer 169. Saludos, charneros, desde Arlington. Arlington. ¿No está ahí el estadio? ¿Va? Texas. De los vaqueros. Lados. No. Y sí hace falta un porno time hardcore. O sea, sí que. Oye, la gente anda necesitada. Sí, andamos. Habemos. Yo creo que. Habemos gente necesitada. A ver, verdolaga, bien. No, vamos. Espérame. Hay que irlo. Foto. Oye, me falta poner esa foto, ¿eh? ¿Cuál? Todavía no la he subido. No, pero ya. Ahí voy. Nuestro amigo. ¿Quién puso? ¿Quién? Adrián. Sí, el polémico, ¿no? El polémico. Alex Díaz. Nos subió una foto del Hombre Araña y Deadpool. Ah, sí, en el grupo, ¿no? Bueno, ¿Quién es quién? En el grupo de Chicharrón con Pelos, creo. Estamos iguales, ¿no? Sí. Sí, pero ¿quién pide ser? No, la sorpresa. Mira quién viene. ¡Hala! ¡Ah, esa sorpresa! ¡No, güey! ¡Es la sorpresa! Espérate, pero no hay micro. ¡Ah! La fea. No, güey, pues aquí le hacemos un canchito. No puede ser. Es una sorpresa que les teníamos. Se están mordiendo el labio. Empezaron sin mi. Sí. Cállate y siéntate. Compadre, ¿cuál es tu medida? ¿Cuál es tu medida? Nos está cayendo. Ahorita se va a anunciar aquí. Ahorita se va a anunciar aquí. Hermano, ¿cómo estás, hermano? Mira. Estaba a punto de besarlo en la boca. ¿Pero qué? ¿Qué pasó? Pero me va a picar la barba. Oh. Mientras no te pique otra cosa. Es que viene como Santa Claus. Oye, nada más y nada menos. Esta sorpresa, banda. Ni nosotros la sabíamos. Pero es una sorpresa muy grata. Aquí está, y me da gusto presentarlo. Al fin se pudo zafar de lo que estaba haciendo. Dejó el pan en el horno. Dejó la pizza en la mesa. La pizza mía. El pan crocante. Y el queso gorgonzola. Y se apareció nada más y nada menos que. ¡El Pudiré! No lloren, güey. No lloren. Felices no. Porque estabas. No seas mamón, tú. Si los he escuchado, güey. Sí. Yo no he dicho nada, güey. Qué cara. ¿Qué ha habido, mi querido? Pudiré, güey. Me imagino que es tuyo, güey. No, aquí es el mío. No, acá es el tuyo. ¿Qué estudias? Este es el tuyo. Ok, ¿estudio? No. ¿Estudio o estudio? No, ¿estudio? No, dijiste. Oye, saluda a la gente que te está escuchando, ándale. Pues es que este güey me la da como dildo, güey. Este pedo, güey. Mira, con dos micrófonos, así como en conferencia, güey. De prensa, güey. Oye, querían porno time, ahí está, güey. Ya llegó el putiné, güey. Preguntas primero a las mujeres. ¡Qué mierda! Saludos a todas las mujeres de mierda. ¿Eso quién lo dijo? El Tuca. El Tuca Ferretti. Tu papá, dice. Tu papá ya está grande. ¿Cómo se pone esta cosa, güey? Pediste callo. ¿Cómo estás, mi querido Putiné, hombre? Oye, tantos siglos sin. Fíjate que ya no jala mi pinche micrófono. ¿Qué pedo aquí, güey? Desde que estabas aquí ya no jalaba, güey. De hecho, se lo jodió el Peter, güey, pero no habíamos dicho nada. Ahí está, ese ya está jalando. Ahí está. ¿Si era así o no? Ahí está. ¿Cómo chingado no voy a escuchar, güey? No traes audífonos, cabrón. No, ahí están, ¿aquí? Nah. Pásame los Bose. Los traigo yo. ¿Dónde Miguel? Miguel, no sé. ¿Te los llevaste, güey? Sí, güey. No, en mi mochilita. Ah, bueno, no, sí, mejor esos, porque... Saludo a todos. Otra vez, güey. A ver. Mira, aquí, conéctate. A ver, enchúfame, Big Brother. Te voy a... Así a Verónica Costra, güey. A ver, ¿ahí te oyes? Es que ya perdiste la... A ver, no se oye acá. A ver, ¿qué hora? Es que este es el derecho y lo voy a escuchar cruzado. Oye, esos son los del Pietro Bon. Nomás los escucho a un lado como quiera, güey. Sí. Sí, sí. ¿Verdad? Sí. Pero es que, pensé es que a escuchar no... con el izquierdo. Ya con el... Es que a Pedro nomás le jala una oreja también. Y mi antipop, güey. También se lo dieron a Lemanué. Sí. Pude haber escuchado un no, güey. Aquí está. Ahí está, güey. Ahí está, mira. Mejorado. ¿Eh? Esto lo pones aquí. Se cae todo el pelo. Mira, déjame poner aquí. Mientras, déjame. Matt Chama también está aquí. Saludos. Hagan una pregunta de prueba. Jorge Cepeda, no más. 2-0 gana ya. Los gringos ya están ganando. 2-0 ya, güey. Pues tan rápido. Luis Quesada, hola, charlando. Soy de Luis Quesada, por favor. Un saludo a mi chiquita mamá, Carla. Que si quieres a Carla, ¿no? ¿Quién? ¿A quién le preguntan? No, que si quiere. Sí. Que quiere la Carla. ¿La Carla Yareli? Chiquita, ándale. Ya llegó chiquita mamá, mira. Chiquita mamá para Carla. ¡Chiquita mamá! ¿Cómo estás, mi querido Putiné? Ahora sí, ya lo puedo saludar a toda madre, güey. ¿Qué onda, güey? ¿Cómo estás? Feliz, güey, de estar aquí otra vez, güey, y de irme para allá siempre. ¡Oh! Esta es mi despedida. Esta es mi despedida, güey. Entonces, fíjate que... ¡Mira, Toño! Y así fue cuando vi a Alex Díaz, güey. ¿Cómo? Y le piqué el... Otra escala del destino. Le picas. Y nos dimos un besito. También. Oye, pues no me encuentro a la señora acá. A la señora Chile. En el súper. Oye, eso no lo he platicado, güey. Yo pensé que iba a quedar entre nosotros. ¿Dónde andaba surtiendo, güey? ¿A quién? Para el negocio. ¿A quién? Ah. Espérame. Y tú andabas su... A mí se me hace que el HD estaba queriéndose encontrar con tu chiquita mamá. Ya ves, ¿ya que ves tenían que se... mucho de no verse, güey? A ver, sí. No. Resulta se ser... se supone que ya teníamos un encuentre. Ya teníamos el horario programado. Sí, porque el güey se anda haciendo pendejo en las pinches sopas. Ni sopa sabe hacer, güey. Eran las maruchas, güey. Las maruchas. ¿Y estas cómo se hacen? Decía el pendejo. Oye, eran las maruchas, ¿eso no te chiste? Por eso, güey. Ese y el pan tostado. ¿Ah? Para... Eso es lo que comen, güey. Migajas. Yo que llevo como tamaño virutón. Oye, ¿tú llevabas puras? Noche, oye, ¿qué llevabas tú? ¿Galletas o qué era lo que traes ahí? Yo llevaba, unos cosméticos. No, güey, pues gorgonzola. Entonces, que iba a ser un pinche gorgonzola. Comprar las canelitas y luego las pones en el mostrador. Va a ser un país, pero con lechera. Y cajeta arriba. Y cajeta, y se hace una reducción, güey. Oye, de cajeta. Son canelitas gourmet. Son canelitas gourmet porque están medias bañadas. Nada más sí. Ayer nos encontrábamos, el Butiné y yo ahí, estábamos surtiendo el mandado, bien a toda, ¿verdad? Y platicando, güey. En el pasillo no cabíamos, güey. No cabíamos en el pasillo, y además todas las señoras estaban así, cabrón, sí. Y, ¿qué señoras, güey? Estacionan los carritos uno atrás del otro, güey. Pues que pusimos los intermitentes, no, sí, respetan, parece que iban al pinche recoger al niño para el colegio, güey. Hubieran dicho a las señoras, para que vean lo que se siente en la calle. Sí. Estar hablando por teléfono o con la comadre de carro a carro. Aquí no estamos estamos platicando las comadres, pero estamos bien estacionados, güey. Sí, cómo no. Pero aún así no de permiso, de pipi. Ay, espérame. Y aparte agarrando puro pinche pan, güey, de medianoche Bimbo, güey. Pues, ¿qué les van a recomendar a los pinches? No mames, güey. Unos hot dogs. Tienen que hacer el pan, ¿verdad? Unos hot dogs, nomás para los niños. Hot dogs, güey. No mames, pero con pinche pan artesanal, güey. Vayan a... ¡Ey, patrocinador oficial! Oye, ¿cómo te ha ido? A ver, cuéntanos, platícanos, ¿qué es de tu vida, güey? Muy bien, espérame, se me estaba quemando el pan, que la chinga... ¿Dejaste ahí el pan en el bolillo? Dejé el... Tuve que hornear todo el pedo, güey. Toda la tarde. 6 de la mañana, güey, estaba horneando, güey. La oreja de un lado. Te pescaron con las manos en la masa. Sí. No, dejé ahí a la familia en el encargada. ¡Órale! Saludo ahí para. Para toda. Porten H, patrocinador oficial de la selección. Para el doctor. ¿Cuál doctor? Palo de arriba. Palo de arriba. No, se quedó. Mi papá ya es grande, güey. Y una de mis hermanas ya casada. Ah, por cierto. Sí, ya está puesto y más puesto que un calcetín. Oye. Va parado de manos igual que el verdolaga. Sí. Ay, güey. Qué macho, güey. No, güey, contigo, güey. En mi caso, pendejo. Ah, sí, es cierto. Pues habías dicho que ibas a ver. No traje dinero. Te lo mando por Western Union. Es más, ya caducó la deuda. Después de un año. Y es tuyo. Ya se venció la garantía. Ya voy a tener eso cambiado porque ya no. ¿Cuál fue el que me prestaste la vez pasada? Sí. El que usamos como balón. O sea, ya lo usaron dos. Ya, sí, ya. Pues entre los dos, puto. No, ya trae dos dueños, güey. Ya bajó de precio. Ya, se devaluó. Ya. Oye, sí, entonces te digo, dejé ahí haciendo. Hice la producción de pan temprano. Para poderme para salir poderte, y ya nada más le dije, mira, aquí están las pizzas, aquí están los panes, aquí están las canelitas. Las Oreo. Aquí están las Oreo, las galletas, ¿eh? A la Oreo le quita una y la voltea, o sea que es Oreo y yo la hice, güey. Y le vuelve a ensalivar y la vuelve a pegar para cagar, güey, con más. Que sean las dos cafecitas y la cremita arriba. Ah, güey. La haces a la inversa, güey. La haces a la inversa y dices, oye, güey, este cabrón hace Oreos. Sí. También. Qué locochón. Y las canelitas las hace lisas en la voltea. Saben igualitas, pero diferentes. Bueno, mira, y traen menos azúcar. La azúcar lo ponen por abajo. Este güey la carameliza al revés. Son canelitas light. Está bien, cabrón, la agarras y le tienes que hacer así, ¿no? Sí, a huevo, no, güey. Es una pinche. No, güey. No, güey. Tú me has visto, güey. No, vos no te imaginas. Así es, güey. Ay, pues pero bueno, bueno, siguen con sus cosas. Yo sigo aquí con mi agua. Oye, nos quedan 5 minutos en Mixler. ¿Por qué agua, güey? No mames. Entonces ya nos vamos. Gracias, vámonos. Pinche. Como 45 minutos en el tráfico, güey. Sí, parecía ratón que lo andaba persiguiendo el gato, güey, por todo pinche colinas acá, güey. No, ah, te fuiste y por Diego, güey, de ya. ¿Y no mandaste saludos? Sí, sí. A ver, ahorita a ver si ya. No, no mandé saludos. No, pues es que este vato se empezó a agarrar a mandar saludos. Mira, nos mandó un saludo. ¿Qué onda, bandita? Les hablo Omar Salcido desde Ensenada de nuevo. Órale. Aquí andamos en el cantón pegando el ejercicio. Y de casualidad abrí el Twitter y... Ah, sí, ya lo vieron. Mira, no la chinguen. No. Estoy afuera en el patio de mi casa con una bocina escuchándolos y todo el mundo escuchando a la pinche vieja gimiendo. Tan cabrones. Pero no fuimos nosotros. Ya lo ventaneamos. Sí, nosotros, ya lo ventaneamos. Mira, aquí hay otro. Saludos desde El Paso, Texas. Ay, hasta que se me hace escucharlos en vivo, cabrones. Saludos, bye. Dele, saludos. Pinche Pedro, saludos. Bueno, mames. Está en El Paso el Pedro. Sí, dice nah. Yo, así medio putilingo. ¿Es el Pix Cooling? Dice, su podcast histórico. Dice, ya salió. Ah, 3-0, ya están ganando los gringos. Saludos para el putiné, se le extraña, güey. Dice, Juan Chus. R. Starks, le putiné, llegó a subir el rating. A huevo, güey. Del rating. ¿Ustedes creen que con Lemanuel, güey, se iba a hacer todo el pedo, güey? No, güey. No, no, no le faltan chingo de pañales el puto. Bueno, güey, pues nomás llevo 10. Por eso, por... vale, güey. Bueno, güey, me está haciendo esto. Estos güeyes ya llegan como 300 y miren dónde van. Por eso, güey. Y con uno, con tres tú, güey, y uno y yo, ya chingamos. A huevo. Ahora quieren hacer su podcast. La próxima tú agarras el control del audio, güey. A huevo. Y yo traigo las noticias. Y todo. Pero con música agropecuaria, rap, güey. ¿Eh? Agropecuaria, rap. Ok. Sí, así para que se escuche. Ya salió el putiné del anexo. ¿Qué pedo? Dice aquí Javi Cosiete. Putiné, le pusieron el grillete con GPS. Ya solo falta el reencuentro de Parchís. Saludos, dice Jorge Cepeda de Timo, Miami. Con Timo, güey. Hombre, es el mamón. Alfonso Galaví, saludos, charneros. Es la primera vez que los escucho en vivo. Paco González también. No manches. ¡Putiné! Le escucharon en el pinche estadio, güey. Ni gritan, güey. Oye, no gritan. No le gritan Hugo. Ni Hugo, ni Pluto. Oye, por cierto, ya está bien sentenciado ese rollo del grito de la selección. Y ya dijo que si no le bajan a su desmadrito, va a ser puntos para la selección. Neta. Sí, sí, sí, ya dijeron, va a haber Beto. Y va a haber Putiné. No, pues van a estar todos a toda madre. Sí, no, va a haber Fer. No, nos van a invitar a hacer un podcast. A narrar el partido. Pero Beto con V. Con B de verdolaga. No, que va a haber que el próximo partido de la selección no va a haber gente, así que abusado. O que si no, puntos. Si México iba a pasar a la siguiente ronda, menos puntos por el grito acá homofóbico, no pasa. Entonces, trucha caperoche. Juan Amaro, mándame un chiquito papá, Putiné, te extrañamos. Te voy eructando, güey, déjame chance, güey. ¿Por qué? ¿Chiquita? ¿Viene? ¿Vienes? Chilito papá, pero ¿por qué? Chilito. ¿Eh? Es que nada más escucho el Emanuel. Este es un chilito. Los güey, no los escucho, güey. Hablemosles de un solo lado, este güey. Háblame de perfil. No, o sea, oye, güey. ¿Así me escuchas? Ah, dale, te escucho con un chilito papá, Putiné, para Juan Amaro. ¿Cómo no, güey? Ok. Chilito papá. ¿Para quién? Para Juan Amaro. Para el padre Amaro. Sí, cómo no. No, Juan Amaro, güey. Mamaro. Juan Amaro. A ver, que ya mamaron. Saludos, el Putiné también, dice Sergio Villada. HD sugiere una nueva sección. ¿Qué? Nada más dice eso. Dice Jorge Cepeda. Qué milagro, puños, ese Putiné, Alfredo Reyes, Porno Time. Tranquilo, el Putiné, te van a vetar del podcast. ¿Por qué? Porque vienen bien loco. ¿Qué? ¿Por qué quieres? Dijiste puto, güey. Ah, pues, güey. Ah, bueno. Lleven un gato en lugar del perro para que no digan que lo copiaron, dice Jorge. Muy bien. Bueno, vámonos. Tú traes un... Nos despedimos de esta manera. Tú traes una rolita para acabar. No, mira, aquí está otro mensaje. Vamos a ponerlo. ¿De? Del carro. La banda chicharronera aquí, le saluda a su amigo Cristian Méndez desde el Distrito Federal. Bueno, desde la CDMX ahora ya. Un saludo, banda, espero le puedan mandar un chiquita mamá a mi esposa Berenice, de Rottweiler, con la voz de los pingüinos de Madagascar. Oh, que la ch... Hace rato vi apenas en el grupo del Facebook que mi hijo ahorita me está grabando ya. Qué chingón, banda, que estén grabando seguido. Que no nos abandonen a los fansardos. Les mando un abrazote al... Va corriendo. A la Mepaletas, al Cíclope Chupatetas y a la Miculos, que no le digo brujo porque se encabrona. Un saludo, bandota, aquí caminando para la chamba, por eso me escuchan agitado. Saludos, fíjense, bye. Saludos, son los nombres que surgieron a raíz del... De los monstruos, ¿no? De los monstruos. Ah, los Chupaculos, y la chica, a mí me fue muy mal, güey, gracias, güey. Ah, no, brujo. yo era brujo Chupaculos, güey, o algo así, Lameculos. Lameculos. No, sí, está todo a dar. Digo, depende del culo. Ahora, hubiera sido Chupaculos, hubiera estado con madre, güey. Chupaculos, Lameculos, no. Ay, ¿por qué no, güey? Diferente, güey. Diferente, pues son diferentes nada, letras, güey. Ay, bueno, pero pues al final. Tiene que ser como tú dices. Va al culo como quiera, güey. De chupar y lamer es mucha diferencia. ¿Hay mucha? Sí, ah, sí. ¿Qué es lamer? Lamer es. Lengatazo. Un pasón nomás. Y el otro. Eso es chupar. Eso es chupar. Como cuando le sacas el relleno al pingüino. Hazte cuenta que le estás dando un beso negro, pero... Los pingüinos, los pingüinos. Los dejé en el horno. No los rellené. Les hice el agujerito. No los rellené. Me faltó el relleno cremosito. Sí, es que como me la jalé en la mañana, güey. Dos veces en el día, no, güey. Ya, espérate, el 169. No, hombre, mira, ¿qué horas son? ¿Las 8? No, ya. Ya. Bueno, hay que anunciar que ya... ¡Porno! Oye, ¿y no se iba a cortarle en Mixler? Ya chica, lo reseteé. Y valió madre. No, ya lo reseteé ya. Ah, bien hecho. Ya estamos de nuevo. Saludos, banda, un gusto escucharlos hoy que están los cuatro, ojalá y sean más episodios como este. Dice Tobias Álvarez, claro. Jorge Juárez, saludos de Detroit. Saludos al Putiné, también Luis Quesada, para el grito que cambien el puto por culo. Porque si chupa el culo, lo voltea como calcetín. Ah, ok. No, o sea. Pero decías, bueno, muy bien. Lo vamos a mandar a la FIFA, güey. Okay, sí, si lo prueban. Culo, no hay problema. Ah, no, bueno, vale, va. ¡Culo! Todos tenemos un culo. Oye, está muy bien eso, güey. Sí. Suena bastante bien. Yo diría a lo mejor checar, oye, puto en agua, ¿cómo se dice? Puede ser. Moskli. Atlas Cañá. Así existe, güey. Así existe, güey. Perdón, Miguel. Y dirían todos, no, pues es puto. Entonces, no, lo metamos. Ay, güey. Muy bien. O Gorgonzola, güey, que grite. ¡Rosola! No, ya está muy largo, Eso no se puede. No, o sea, muy bien. Quiero hacer una aclaración. A ver. No he mandado saludos a nadie. No. Y primero voy a mandar saludos a la chiquita mamá Edelvidia Ramos. Ay, hijo de su, güey. Tengo que reportarme, tengo que checar tarjeta. Ahora sí. Pues de hecho aquí te puso, pero con todo. No, te puso aquí, dice, ya vi el video del pago de la apuesta y ya sé dónde viven y yo vivo cerca y les caigo. Pónganse nerviosos, mandaron los regalos por DHL, güey. Está aquí a dos cuadras. Ahora. Yo sé la dirección exacta, güey. De Delvidia. Sí. Ay, ya también es comensal de ahí. Ya rellenaron unos pingüinos. De regalo. Sí, se los llevé huecos y se los rellené. Ahí en el calor. Sí, aquí, bien cerquita, güey. ¿Qué te diré? Bien cerquitas. Como por nombre. Cerca. A pie. De los tacos que piden siempre. Ajá. Como unas tres cuadras para arriba. Ah. Pues aquí es el verdulaga. Aquí le puedes mandar el saludo, pero ya no está el verdulaga. Estaba por teléfono. Que es más, dice, voy a dejar que coqueten el verdulaga y el Emanuel. Dice, porque no va a poder escucharnos en vivo. No, se le acabó con mal. Saludos a María. No. Bueno, saludos a Mariano Serrano, a Rocío Vizcarra, pues, que Rocío Vizcarra nos pone ahí en un mensaje que no escucho, que no escucha muchas cosas en español, como música o programas, de algo así. No entendí mucho. ¿Dónde vives, Rocío? Vivo en Canadá. Ah, con razón. Sí. Y es que nos sugería la canción de 40 grados, 45 grados. 45 grados. Ah, y un poco de ¿cómo se llama ese grupo? Y un chingo de cerveza. La de los de los sí. Commander. No, hombre, güey. La banda MS. No, la arrolladora. Arrolladora. ¿Banda Limón? Pero bueno, qué bueno que nos escucha Rocío. Y bueno, ahí ponemos rolitas de repente buenas. También saludos a Pedro. Band of Bitches, perdón. Ándale, esa. Band of Bitches. Saludos a Pedro Rivera. Nos mandó un diseño de chicharrón con pelos. Dijo ahí en mis ratos de ocio. Y lo compartió. Nos mandó más bien el mensaje. Ah, sí. ¿Dónde? Yo tampoco lo vi. No. Para él, ahorita les digo dónde. Saludos a nuestro buen amigo Larry Cañonga. Ah, puto. A Janet Díaz y a su esposo Juan Jesús Gutiérrez, que es el de. Lo contentó porque estaba enojado. ¿Enojado? Sí, no es el de videojuegos, sino que estaba enojado él y. Ah, ok, no es el de videojuegos que chupó Mónica. No, es que él estaba enojado y pues, ¿cómo lo contento? Y... ¿Enojado? Ah, otra vez. Le recomendamos que con unos buenos chupones. Y con eso tiene. Y con eso tuvo. O con un. Qué fácil, qué fácil caemos. ¿Con un lameculo o con un chupaculo? Con cualquiera de los dos que te den, yo creo que. Ah, ¿te gustaría que te dieran. Chiquita mamá o una cosa así, no, perversa? Imagínate que tu chiquita mamá te diga, ¿sabes qué? Se me antoja darte. Ponte de pompis. Ponte de reversa. Ah, se me hizo un pinche vacío en el estómago. Se acabó el pornotaño en mí, güey. No, imagínate que te diga, oye, se me antoja, ¿cómo es? Que ves? Sí me dijeron. ¿Y cómo terminó el verdolaga? No, pero me dijo verdolaga. ¡Oh! ¡Oh! Es ahí nomás a su lado el hemorroide que trae, ¿eh? El racimo de uvas. ¿Y esos lunares qué pedo? Es que imagínate, güey, un chupaculo, güey. Pero con diarrea, güey. No. Es que traes así floreado el asterisco, güey. Te es bien sensible. Que lo traes así ya medio rogelio. Así, no, con grietas, con grietas. Irritado, güey. Con grietas está siempre, güey. No, pero imagina como el desierto, como el desierto, que ves el piso cuarteado, pero seco así. El... De tanto evacuar. O sea, necesitaría chuparse un dedo así de. Y luego darle así, güey. Como en las copas, güey. Y con el agua para que. Pero no sabía que cantaba. O que tu chiquita mamá dice, ábrale, y lo. Le avientas uno de esos. De, no, de pinches orejas. Te deja de hablar una semana, güey. Le inflan las orejas, güey. Los cachetes. Sería sensacional, güey. Pero uno de esos de frijoles, güey. Pandilleros. Sí, que le desalpique así un poquito nomás. De esos que dejan marca. No mames, para que se le note el bocio. Mira, te salió un bigote. No, me echaste pedo. Esto es porno nasty ya. Bueno, pero nunca decimos de qué va a ser, güey. Puede ser así medio cochino. Bueno, okay. Saludos también a Fátima Flores, a Erika del Bosque, a Carla Yareli Posada. No, Erika del Bosque no es prima familiar. No, es familiar. No, nada que ver. Bueno, Carla Yareli Posada, que Manuel, muy sano tomando agua, de una de las fotos que subimos, te vio con el vaso morado. Sí, claro. Sí, es agua. Es agua lo que toma Manuel. Es correcto, sí. Agua mineral. Es que me gusta hacer ejercicio. Bueno, sí, agua mineral. Ahí también saludos a Darío ST. Y nos puso una foto desde Baja California Sur. ¿Desde dónde? Baja California Sur. Oiga, que hoy en Sonora se registró 48.5 grados a la sombra, güey. No mames. Y en las noticias pusieron una foto de un sartén con un huevo. Y cocinó. Y se estaba cociendo. No, ¿con un huevo de qué? ¿De cosas? De un huevo de tocino. O sea, con mucho, ¿eh? Oye, es que sí se cocina una cosa de esas, güey, fácil, güey. Digo, yo nunca he cocinado un huevo en el sartén, sí, güey, pero en la calle, ves que lo ponen en la calle, güey. Sí, no te has sentado en una banca caliente y que te empezó a oler a quemado. O cuando te subes a la camioneta 300 de piel, pinche calorón. Y se te cocina un huevo. Se te cocina un huevo. Se te pone duro. O sea, estás en la playa tomando el sol y te quedas dormido. Oye, ahí. Te cocen los dos. Oye, pero ahí cuando todavía están húmedos, ¿verdad? De que te metiste al mar y lo sales. Ah, sí, sí, se intensifica, como que hierven, güey. El y agua. Y traen sal de mar, entonces son artesanales. Sal, es gourmet, es gourmet. Y traen sal de grano porque el raso. Ah, ¿cómo te rozas ahí en el mar? Sí, yo por eso no me meto. No te metes al mar. No. Sí, es que hay tiburones y todo. Y bantarrayas. Bantarrayas. Las muy bantarrayas. Bien. ¿Qué me queda onda? ¿Qué traes ahí? Ya sacaste la hojita, entonces hay que... Ah, las 3 P del hombre según la edad. Ya léele, porque se me hace que los de acá no traemos ni más. No tenemos nada. Yo tampoco tengo nada, güey. Sí, pero tú tienes chingo de controles ahí, güey. O sea, te ves bien, güey. De hecho, acá, güey, que el otro güey bien borracho, güey. La otra es pinche agua, güey. ¿Y por qué agua, güey? ¿Ah? ¿Por qué agua? Porque soy bien deportista como Manuel. Okay. Okay. Desde aquí le refileo. Al agua, güey. Bueno, repito otra vez: las 3 P del hombre según la edad. Del hombre joven, pene, penetra, perfecto. Órale. Del hombre maduro, pene, penetra, poquito. Del hombre viejo, pijama, pantuflas, pedito. ¿En dónde estás tú, mi estimado? ¿Cuál es tu medida? Pero ¿sabes qué es el pedo? Que vamos todos, güey. Sí. Ya me siento así con el pedito, güey. De repente ya te empiezas a poner pantuflas, güey. Sí, no, ya, las pantuflas y el pedito ya están. Ya combinas. A ver, fue pantuflas, pedito y qué? Pijama, pantuflas, pedito. Ah, pijama, güey. No, pijama. Yo estoy no. Ya traes como un pinche guachicol y tú ahí, güey. Sí, es que yo no me pongo pijama, güey. Tiene una combinación. Pero pedito, sí. Sí. Es pene, penetra, pantuflas, pedito. Pijama, pedito. O sea, 4. No, es que fíjate es que. Cuando te vas a cambiar de fase, güey. Sí, ya te vas a las 4. ¿Tú usas pijama cuando te duermes? Pijama. Sí, este no. Sí, güey. ¿No les has visto el mameluco? No, que. No. ¿Con qué duerme? No como es, güey. Un mameluco. No, usas pijama, no, güey. No, unas bermudas en tiempo de verano. Ay, y en verano es pantuflas. Digo, pantuflas, es sí, bermudas. Ya la cago. Encuerado. Es y bermudas. No, y me pongo pantuflas. No, no, bermudas. Y una t-shirt. Nunca te has dormido encuerado, güey. Sí, pero mi chiquita mamá dice que no la dejo dormir. ¿Por qué? Nomás estoy ahí, órale. Rascándose ahí los grupos. No, quiere penetra, friegue, penetra, friegue penetra, a ella. Penetra. Soy joven. Penetra. Ya, huevo, aprovecha, güey. No, fíjate que el problema de dormir encuerado, güey. Es que los peditos salen más fácil, güey. Chingame. Sí, güey. Pues es que estás al aire, o sea, está todo ahí. El rollo, güey. Pero luego que te avientas un pinche pedito acá con premio, güey. El calzón, güey. Te detiene el pedo y sabes que te da chance de llegar. Filtra. Te da chance de llegar al baño, güey. Y tirar calzón y todo el pedo. O sea, no tiras rostro, tiras calzón, güey. Y ya, güey, te cambias otra vez. Y luego, ¿qué estás haciendo? Nada aquí, güey, desvistiendo. Penetra. Pero encuerado, güey. Tú salpicas la funda, wey, de la almohada y la chica. Sí, pero si estás de cucharita ahí con tu chiquita mamá, güey. Pues salpicas la sábana, güey. Pues sí, pero se va a dar cuenta. Salpicas pues, en el ombligo, güey. El ombligo. Con tu cucharita, güey. Así, güey. Por eso, pero tú estás al revés, güey. Por eso, estás así, güey. Avientas para los lados. Sí, para los lados. Tumbas la lámpara. Lo que hace también a gusto es así cuando te empiezas a rascar uno, pues sea bien libre, güey. Así es que el problema es cuando amanece. Ajá. Amaneces con la carpa. Pues sí, entonces se ve el. Con la carabina. Al menos, en mi caso, güey, uh-huh, es una carpa así enorme, güey. Es una cosa escandalosa, güey. Peligra el pinche abanico de techo, sí, güey. Oye, que se agarre la pinche sábana. Se agarró la sábana, güey. Entonces, lo he visto, güey. Y ya. Y luego llegan los niños. Oye, llegan los niños, güey. Ay, una tienda de campaña, a ver, vamos a al el camping. Oye, es un problema. Aquí traigo la lámpara. Ah, no, apagala. No, ya sé, ya se quitó, ya se quitó la. Se acabó. Ya se acabó, penetra. Estoy bailando y te volteas y breakdance. Así, güey. No, es para no caerme, mijo. Es para no caerme de la cama. Vas al baño y te paras en el closet, ¿eh? Estaba haciendo pilates, mijo. Ay, güey. Ah, entonces nos quedamos con no, el puro pijama. penetra, güey. Pijama, pantuflas, pero mira, puede ser una combinación de todos. Penetra, pijama, pantufla, short, no, espera. Lo que sea. O bien, penetra, ¿no?, en la pantufla. ¿No? Ay, ¿sí? Chuy García, que me manden un chilito papá, el putiné, aunque soy chilito papá, se extraña el chiquito mamá original. Ándale, te el chilo. Pero cualquier, güey, dijo como tres cosas. Pidió un chingo, güey. Un chiquita a ver, mamá. ¿Ves? Ya ni tú sabes, güey. Un chiquita mamá, wey, a Chuy García. Según lo que me mande el productor aquí, güey, lo que voy a decir. Ah, bueno, del otro lado. Wey, que no he dicho nada. Un amigo. Chilito, papá. Ay. ¿Era chilito? Chuy, para Chuy. Para Chuy. Chuy. Para Chuy. Chuy. Chubaca. Luis Quesada, un amigo, hizo ese rucho y se le salieron los mocos enfrente de su novia. Mira, ¿cómo se hace el serrucho? Me lo enseñaron los de Montepunk. Montepunk. Me dio risa. Quiero uno. Dejen hablar Putiné porque a las 9 pasan por él. Dice Javito. Por eso trato de hablar bien rápido, güey. Estoy en el pinche transporte, por Javico 7 dijo eso, Mamón, pinche Javico, güey. Oye, se me está friqueando aquí en la ver. ¿Qué otra cosa, güey? El otro día se vi. Se me paró. El otro día vi a dos ciegos peleándose. Y entonces grité: le voy al del cuchillo. Ambos salieron corriendo. ¿Traes otro chiste? Sí. Espero que sea bueno como ese. Pues aguántalo, no. Mira, traigo los 10 mandamientos del huevón o un chiste. ¿Qué quieren? Esta. Me lo chingué, puta. Sí, la policía, como no acude rápidamente al lugar de los hechos, tras varias horas inspeccionando la zona, ni una sola pista. En esto que comenta el guardia a su compañero: no podemos presentarnos ante el jefe con las manos vacías. Ya sabes que tiene muy mala leche. ¿Qué hacemos? El compañero se queda mirando un rato el lugar y en un portal cercano ve durmiendo plácidamente un borracho y dice: ya está. Principal sospechoso, el borracho. Se lo llevan a la comisaría. Una vez ahí comienza el interrogatorio por parte del cabreado inspector, ¿no? Muy bien, simpático, ¿dónde están las joyas? El borracho ni una palabra. ¿Que dónde están las joyas? No disimule. Y el borracho medio dormido ni palabra. Tras preguntarle unas 10 veces y lógicamente no encontrar respuesta, dice: guardia, tráigame un caldero de agua fría, verá cómo se espabila este cabrón. Le agarran la cabeza al borracho y comienzan a meterla en el caldero mientras le preguntan una y otra vez: ¿dónde están las joyas, cobarde? Dilo, ¿dónde están las joyas? El borracho comienza a despertar y tras unos minutos y sin entender nada de lo que pasaba, grita: ¡contraten a un buzo, por favor, que yo no las encuentro! Hay que reírnos, ¿sí? Por eso, güey, el vato dijo, güey, chiste o otra cosa, güey. Todos nos callamos, güey, y después suceden estas cosas, güey. Busquen un buzo, güey. Buzo caperuso, güey. Buzo caperuso, mira. Así uno lo pueden encontrar de repente dormido. Por ejemplo, ya no lo expliques. No, tu chiquita mamá, güey. Oh, dice: mi amor, de ahora en adelante te llamaré Eva por ser mi primera mujer. Dice: ah, ok, yo te voy a llamar Dálmata porque es el 101. 101. Ay, sí, ese sí estuvo bien molesto. ¡Qué madre, güey! Porque tiene pinche lógica. Sentido, sí, sentido. Oye, hay una onda nueva que nos mandaron ahí el tema, un tema más, el reto de beber cerveza directo de los pechos de una chica. ¿El qué? El beber cerveza directo de los pechos de una chiquita mamá. O sea, la chiquita mamá tiene que, obviamente, quitarse la botella. Sí, entonces se la pones en las pechugas. Ajá. Y luego lo que vaya cayendo, tú acá... Beberlo. ¿A poco sí? Beberlo, sí. ¿A poco? No sé si alguien se puede animar ahorita. Tenemos una cerveza aquí, güey. A falta de chiquitas... ¿Quién chiquita está mamá? Más pechigudo? ¿Pechigudo? Pechigudo. Cualquiera de los... Habrá que intentarlo. Pues si quieren, yo puedo hacer un intento. Te pones, pero tienes que ser así. Pero hay una chiquita más que no. ¿Tú acá tomándole acá? Hay una chiquita más que no necesitan hacerle así. No. No, es que no tengo cheve, güey. Entonces, si quieren, yo me lo pongo así en el... No. El pitorrón. Fíjate que puede ser el siguiente reto para nosotros. Tomar cheve de las pechugas. Y que no sea la chiquita mamá de nosotros. Ay, güey, no, no. No, no le entran. No, no, no. Se cabrean. No, sí, no, yo no, se me abre el cutis, güey. No, no. Los van a hacer beber agua del. Sí, no. A ver, tómate esta, güey, a ver si es cierto que. Sácate unas pechugas, güey. ¿Eh? Sácate unas pechugas. Pero de pollo. Y le ponen la cheve, güey. ¿No? Papá, sí. Papá, ¿por qué te casaste? ¿Por la iglesia o por el civil? No, por estúpido. Por ti, hijo. Mamá, ¿qué haces enfrente de la computadora con los ojos cerrados? Nada, mijo, es que Windows me dijo que cerrara las pestañas. Mira, hay todo otro. Le dice él a ella: te amo. ¿Cómo sabes que es amor? Porque pienso en ti y no puedo respirar. Eso es asma. Bueno, entonces te asmo. ¿Ya ves? Muy bueno. Enojada, mi amor, estoy embarazada. ¿Qué te gustaría que fuera? Una broma. Mira, ahí te va otro de panero, de panadero. Ah, sí, sí, sí. Normal lo vas a entender tú, güey. Sí, nada más lo voy a entender yo, pero es obvio. Tú hablas inglés, obvio, tontito. ¿Eh? Te está diciendo. ¿Cómo se dice pan? Bread. ¿Cómo se dice qué? What. ¿Y panqueque? Bread, what, what. Saludos a toda la comunidad por KNH. Patrocinador. No me dejan patrocinar. Este ¿puedo patrocinar, güey? ¿No quieren que les patrocine? Sí. Putazos a todo, culero. Traemos algo para comer, güey. Sí. Yo siempre les traigo, pero. Ah, pues mira, ahora hice chicharrones. Artesanales. Chile de árbol del árbol. Puse chile de árbol seco. Está bueno. Este 21 de junio tendremos nuevos emojis para todos. ¿Qué día? Este 21 de junio. ¿Qué son los emojis? Ahí vienen 72 nuevas figuras, una cara de disgusto, unos cacahuates, un pepino para es que yo sabía que te gustaba mucho el pepino. Bueno, artesanal. Artesanal. Sí. Una mujer embarazada, una señal de cuernos, un taco, una mujer alzándose de hombros y hasta el emoji de selfie. Échese un vistazo en la página de los emojis, que es en el Unicode 9.0. Unicode, sí, son los que rigen ahí todo el rollo de los emoticons. Y ya están anunciando cuáles son los próximos. Y ahí puedes observar cuáles son los que vienen. Sí. Oigan, aquí más de uno puedo asegurar, porque yo lo he visto con mis propios ojos. ¿Qué hacen en la regadera? Que les gusta hacer pipí en la regadera. Que les gusta usar las sandalias, las chanclas, pantuflas, penetra. lo que sea que se llame, los crocs. ¿Sí o no? Sí. ¿Usas crocs, Malemana? Sí, los uso. Sí. Seguido. Sí. Sí los usas muy seguido. Más que todo cuando voy a lo mejor a las bicis o algo así, unas crocs ahí para no andar. Cuando andar, sí, perfecto. Exacto. El butiné también. ¿Tú también usas crocs? ¿Qué? Yo no. El otro día te vi, güey. No, todos son crocs. Bueno, los que utilizo para la cocina. ¿Esos son crocs? No. Es que no están bujerados. ¿Pero son de la marca Crocs? ¿Son de la marca Crocs? No. Ojo, qué la chingada. Se llaman Stico. Pero son tipo crocs. Sí conviene. No. ¿Sí conviene? Son otras cosas. Es que me quería meter a la plática, güey. Tú no usas crocs, ¿eh? No, porque me quedan... Me nada la pata de lado a lado. Ah, es que tiene el... está mal ahí todo. Tiene flaco, el hueso flaco. Muy flaco. Sí. Bueno, va a aparecer, güey. Yo en algún momento hice que... el pichazón sin saco, este. Pinches manos flacas y las patotas. Por eso no los compro. Pistachón. Como tomando el payaso también. Ay, el pistachón verdolaga. Bueno, aunque muchos consideran que es uno de los calzados más confortables para andar, incluso utilizado por las estrellas de cine, hacen daño. A huevo. Una investigación realizada por The Huffington Post dio a conocer que podólogos concluyeron que la parte posterior del croc o de los crocs, al ser abierta y sostiene el talón con una correa, mantienen el pie inestable. ¡Hijo, lo sabía! O sea, como el verdolaga que le vuela ahí el pie en los crocs. O sea, no, ni la correa atrás lo agarra. Ni la correa le aprieta. Megan Leahy, podóloga consultada por esta investigación, dijo: por desgracia, los crocs no son adecuados para el uso durante todo el día. Es correcto. Estos zapatos no garantizan la seguridad del talón. Afirmó que cuando el talón no está estable, puede provocar que los dedos de los pies tiendan a forzarse para sujetar los zapatos y provocar tendinitis. Pero sí, una sandalia, como quiera, el talón no está estable, güey. No, pero esta, como está muy grande, como que vuela mucho en el croc. Ok. Entonces, te provoca tendinitis. ¿Sí me entendiste? Tendinitis es que no te pusiste los tendinitis. No te pusiste tendinitis. Y te provoca tendinitis. ¿Para que me entendinitis? Podía provocar una deformación de los pies, también problemas con las uñas o provocar callos y callosidades, señaló la especialista. Mira. O sea, sé que si eres de los que te gusta andar en Crocs todo el día, abusado, porque se te puede ir el patín para otro lado y te puede deformar, güey. Yo no sabía. Abusado. Yo siento que pega como que en la columna. Yo los uso nada más que 10 minutos en lo que te bajas del carro y ya te pones los. ¿Te gusta así andar? Pero si los uso mucho tiempo, la espalda, güey, sí. ¿Sí te cala? Sí me cala, güey. Hay muchos chefs, cocineros y así, que usan crocs, güey, yo he visto. Enfermeros. También. Es que está la... Digo, no es tan barato, güey, el comprarte un croc como no, para andar de cocinero, güey. Esos es que utilizo yo, güey, que no son crocs, valen 1,000 bolas, güey. Me da preso. Pero no tiene la correa en la parte de atrás, güey. O sea, son de metedera. Te queda como chocos, sí. Como suecos. Son como los suecos. Exactamente. Y son todos cerrados. Y el hule que tiene a la altura de los de dulces es un poquito más rígido. Y es que se supone que son para la gente que pasa mucho tiempo parada, ¿no? Debe tener. Tiene un confort en el área del talón. Y entonces. Oye, y para eso también utilizan un tapete antifatiga. Antifatiga y antiderrapante. Antiderrapante también. Es que el croc, por los búgeres que tiene, güey, si se te llega a caer, güey, alguna. La sopa, güey. La sopa que todo caliente, güey, pues te pasa por el pinche bújer y te quema. O se te cae un cuchillo, se va. Y entra por el bújero y se te chinga el dedo. Y en los que están todos cerrados, pues no. O sea, si acaso se te llega a enterrar, pero llega a hacer un movimiento. Oscilatorio, tiene, que no entra, cierta, wey, protección. Y se te cae la sopa, güey. Pues de la sopa al plato. Ah, no, eso es se te cae la boca. Se te cae la boca, güey. Eso es otro pedo. Ya no te moja la patrulla, güey. Okay. Por eso no utilizo crocs. Mejor me llevo mis Dr. Martens. ¿Y con mis cuál Dr. te sudará menos la pata? Dr. Martens acá. Suena de casquillo. Suena de casquillo. Chingo champiñón adentro del pie, güey. Y le agarras el cuchillo y le haces ching. Su madre, huevo, güey. Que salga chispas y chingazo. Y lo afilas ahí. Y lo afilas ahí. Oye, de hecho, los crocs traen los agujeros precisamente para el sudor, güey. Para que te salga. Para que se ventile todo el agasajo. Pero vas a la playita, güey. Y andas caminando y caminando en la playita. Los quitas y tienes pinches quemadas ahí los agujeros, güey. Qué de padre puede estar. Si ya te acuestas en la noche y ves lunares en tus patas. Oye, el Baker MTY Monterrey, Chicharreros, buen día llegando a casa, me da mucho gusto escucharlos de nuevo. Y el retorno del Putiné. Verdolaga, andabas la semana pasada con tu alma mater. Dice que creo que te vi, pero no pude saludarte. En la UR. ¿Será en la Universidad de Regiomontana? Pues aquí ha de ser nada más esa, ¿no? Yo creo que sí. A lo o mejor en el Conalep, pues. ¿Sabes qué? Sí, la semana pasada ya andaba a pie en la Universidad de Regiomontana, ahí en el centro, en el campus del centro. Ah, ¿no? ¿Dónde estaba la UR de comunicación? No. No, no, ya está. Ah, ya está acá en 15 sí. de mayo. A lo mejor eso. Se me hace que sí. Ya, déjate ahí, güey. Y ahí te... Déjame, sí, es que me picó un zancudo. Pinche chipote rojo ahí. Es que me picó un zancudo, güey. Me picó un zancudo, picó un zancudo en la poquita frente que tengo, güey. Allá aterrizó. Y se patinó. Oye, sí, me picó, mira. Sí, me está dando como son. Ay, como padre infante, güey. Se me hace que sí era yo, biker. ¿Sí eras tú? Sí. Si era ahí, en la UR del centro, sí. Si era yo. Sí, pues sí. Omar Espinosa, pues qué gusto que estén los cuatro. Y chiste. Rumores le dice un clítoris a otro: oye, me han dicho que ya no te corres. Y contesta el otro: ah, esas son malas lenguas. Sí, pues. Y las chiquitas mamás sí les gustará tanto. Disfrutarán. Así el así como uno. El chupón, así en el el chupete. Pues yo creo que sí. Como sí, uno. Sí, como no. Sí, gustará. No, las ves que de repente se le van los ojos en blanco. Sí, tipo, claro, si es un buen trabajo. Tipo tormenta de X-Men. Sí. Te avientas el chupón de Storm, güey. Se le sí. pone el pelo blanco y bueno, pero eso es acá de Yankee. Y empieza a levitar, así, y empieza a volar. Y luego te pendejas y lo haces el chupón de Wolverine. No, era otro güey. ¿Quién era? No, es que yo estaba sangrando. Era el de Black Widow. Bueno, déjame volteo. Oh, qué el del Nieves. El del Nieves, un chupón de Nieves, güey. Tarea también a todo. Sí, no. Oye, por cierto, hablando de los X-Men, por cierto, se dio ahí la noticia de que se disculpa la distribuidora de, creo que es 20th Century Fox o algo así. O sí, creo que sí. La distribuidora de películas que distribuyó X-Men por la publicidad que sale el malo, que no me acuerdo cómo se llama. Con apretando el cuello a esta, a la... Ah, sí, a la... Al ganso. A la lagartija. A la pitufina. ¿Cómo se llama? A este, a antílope. Antílope es. No, se llama antílope. No, hombre, es como la de... A Mafafa Musguito. Ese es verde, güey. Ah, pues era... Ah, sí. Bueno, es que después se puso verde cuando le apretó, güey. No, se puso morado. No, estaba azul, ¿no? Oye, que le apretó mucho. Es como la pitufina, güey. No, sí, Mystic. Se llama... Mystic. Mystic. Ahí está. Es Mystic. Sí, es Mystic. O Mystic. Baila. Mystic, sí. Mystic. Azul. Vamos a ponerle azul. Azulita. Azulita. A Alfredo Reyes le dio risa esto de pitufina, güey. Porque dice, ja, ja, ja, güey. El... Total, el malo sale apretando el cuello a la pitufina, ¿no? Sí. Entonces, todas las feministas, este rollo de cómo es posible que... Apocalipsis, el vato. ¿Qué? ¿Sí? Apocamar. No, ¿es Apocalipsis el Apocalipsis vato, es el nombre de la película. ¿Ah, sí? El malo se llama otra cosa. Total, el malo. Entonces, todas las... ¿Cómo puede ser posible que pongan en publicidad que maltrato hacia la mujer? No, y que no sé qué rollo. Neta. Y no, hombre, qué mal. Entonces ya tuvo que salir la distribuidora. Dijo, a ver, bueno, ok, perdón, güey. Ok, ya, perdón. Pero, y ahora sale pitufina agarrando al vato, güey. Así, sí, de los huevos. Haciéndolo así, nomás media vuelta. Oye, es que si fuera al revés, dirían, mira, el poder de la mujer y todo el rollo, ¿no? Pero ya lo compararon con la de 50 sombras de Grey. ¿Qué sale? De que, bien amarradita ella, con los ojos vendados, y dándole latigazos. Ahí sí no hay. Es que es bien guapo el chavo. Muy guapo. Sí, sí, sí. Bueno, ahí se perdona porque es amor. Ay, siempre te encanta la penetra, penetra, penetra. La pantufla. Ah, no. Pantufla, penetra, pantufla. Es que le estaba preguntando, ¿dónde están los pantuflos? ¿Por qué no estás trapeando? Ah, no, es el Julio. Amenazas con poner algo, ¿ah? A ver, una rolita de los 80s, finales de los 80s, a ver si saben quién es. A ver si lo adivina Le Manuel. Órale. No, yo sí sé. Ese es es principios de los 90. El ex esposo de la difunta. El viudo. El viudo de Whitney Houston. Sí. ¿Tú sabes? Es este. LeBron James. No. Tibio. Menos flaco, macho. No, no, menos gordo. Ya está bolofón. Sí. Fíjate lo que pasa con la edad. Claro, Ortiz. Julián Álvarez. Es este. Así se llamaba el novio Will de Will Smith. Casi. Va por ahí. Y el HD en esa época no la quitaba de su estéreo del carro. Y así coche, el pelo, automóvil. Él era un estéreo Black Punk. Black Punk. Es Bobby Brown. Ex esposo viudo de Whitney Houston. Y ahora que falleció su hija también. Ah, no mames. Bueno, hace un año ya se cumple, ahorita en junio se cumple un año de que falleció su hija también. ¿De qué, güey? O sea, de drogas y todo. No, o sea, mames. Sí. Eso te digo, güey, que no hay que drogarnos tanto. Sí, no, ya déjame apago esto. Tanto. Nomás poquito. No, nomás la mitad, güey, nomás la mitad del churro, güey. O sea, pues es que... ¿Ah? Otra rolita de aquellos entonces, mira. A ver. Ahí va, espérame. Ahí va. Esta sí la va... Y fue ganador. Ah, no era este, hombre. No, ahí va. Ya me soy bien cacho. Sí, bueno, ahí va. A ver. Ahí está, mira. Ahí está. MC Hammer. Sí. Ken Toasty. güey, esa sí la bailaba. Ahora, no te imagines, güey. Y luego la otra, la de Tú leche con Quick. A ver, pero digan de qué canción es el pedacito este que. La foto de ninja. De los Backstreet Boys. No, ese es un cover, digo, es un pedazo de otra canción. Ah, ching. La de Super Freak. Super Freak. Super Freak. Otra trivia, güey. Trivia pegadora. ¿Está basada en esa canción? Super Freak. Y una setentera de disco. Ese se llamaba, ¿cómo se llamaba el vato? Divo. Era, ¿va? El que la cantaba. ¿Divo? Sí, ¿no? El negrillo. Era un negrillo, pero no me acuerdo que se llamara así. Sí. ¿Ya ibas a poner la otra o no? Y la siguiente es el grupo preferido del HD de los finales de los 80s, principios de los 90s. De los 80. Ghostbusters. Hoy nomás. También no quitaba ese CD. No mames. CD. No, era cassette, güey. Era cassette todavía. El cassette. Y se sabía la coreografía. Eran los nuevos chicos del barrio. los New Kids on the Block, güey. Sí, cómo no. ¿Con todo gusto? Claro que sí, ¿para quién? Y traía otras más, pero se me quedaron en el tintero. Hombre, ¿cómo? Y estaban muy buenas, pero bueno, para el otro. No, yo una duda, que traigo bien duda. ¿Sabes quién era, güey? Traes duda. Se llama Rick James. Rick James. Yo tengo una duda bien grande y bien duda. ¿Qué le pasó a la pantalla del teléfono de Le Putiné? Oye, güey, mira el putazo que trae. Bueno, ese es el iPad, ¿no? Es el iPad mini. ¿Era? Hombre, güey. No, qué me cosa. Me convertí, wey, en tortuga ninja, güey, saliendo del horno número 5 ahí del negocio, güey. Y traía un poquito de harina en las manos. No traía una carcasa, pero la que cubre nada más por los lados. Sí, sí, como. Porque como lo utilizo esto, como terminal punto de venta, güey, no puedo utilizar una carcasa, güey, más gruesa o algo, porque no entra el plugin, ¿va? Uh-huh. Entonces lo saco de la bolsa, güey, y que se me resbala, güey, y seco contra el piso, güey, pero pegó en una esquinita de un escalón, güey. Y cayó exactamente con la pantalla. Sí, justo, güey, nunca. Ya ves que dicen que siempre caen al revés. Y que la chingada, que pegas un gato y el iPhone, güey, y flotan y la madre. Si avientas un tornillo y un martillo, caen al mismo tiempo. Caen al mismo tiempo, güey. El iPhone cae al revés y no se rompe. Bueno, ahora cayó, güey, de frente. Y justo enseguidita ahí del home button. Hijo, y se reinventó todo el pedo. ¿Y qué piensas hacer? Mira, tengo dos opciones. ¡Mira, Toño! Para los que extrañan a Toño. No, hombre, güey. Pues mira, vale 3 bolas, güey. 3,000 pesos arreglar. La pantalla. La pantalla. O sea, se estrelló toda la pantalla, prácticamente. Toda la pantalla. La pantalla. Porque es que la acaba abajo. El son mamán. El pinche. El display todavía jala. Sí, todavía pero responde, pues, ¿no? Pero pues te. Haz de cuenta que te venden todo el pedo junto. Casi creo. Son, vale 3,000 pesos arreglarlo. De aquí a agosto puedo cambiar de plan y cambiar de teléfono. Entonces mi idea es dejarlo así, güey, como está. Cambiar el teléfono. Cambiar el teléfono, güey, y de a poco a poquito ir ahí juntando. Pero en agosto piensas hacer ese movimiento. Pues es que se supone que ya en agosto puedo cambiarlo. Pero pues se supone que en octubre sale otro pinche teléfono, güey. Del iPhone 7, güey. Entonces pues te esperas a que salga. La cosa es que te esperas a octubre. Pero sí, lo liberan hasta noviembre, diciembre, güey. Y luego te lo van a atascar como nuevo. Exacto. Y aparte, güey, digo, con la funda que trae ahorita de la ya no le va a pasar nada. Survivor. Pues no le pasa nada si no lo quito, güey. Pero si quito este pedo, güey, empieza a caerse todos los pinches pedazos de vidrio. Ah, neta, güey. Güey, o sea, ahorita está prensado. Y ya empieza a peligrar el home button, que es el que más me. Hasta cierto punto. O sea, ¿se puede salir? Se sale, sí. Se sale. Y eso es lo que no quiero. Entonces, mi idea es probablemente cambiarlo por el chichito este que salió, güey, el SE. Ajá. Uh-huh. Y esta madre, güey, pues arreglarlo ahí ya como de lugar. En un futuro. En un futuro, a lo mejor lo compras acá por internet todo el kit, güey, y lo arreglas tú y lo quitas y la chinga y lo queda mal y compras otro después del pedo, güey. Al final lo vas a venir llevando a un lugar, güey, a huevo. Y voy a cobrar los mismos 3,000 pesos y un poquito más. Y voy a tener todo el kit nuevo ahí de instalar. El teléfono nuevo. Así es. Pero sí, güey, me dolió. Pues sí. Sobre todo, es que el putide trae un iPhone 6 Plus. Casi que iPad. Que es como un iPad mini chirris, ¿no? O sea, si está. Cataplum. Lo que pasa es que, pues, es pura pantalla, güey. Sí, a huevo. Entonces, hay más riesgo de que te pueda pasar una cosa de esa. Pero sí te da así como que. Oh, es una lana arreglarlo. Pero, güey. Sí, bastante. Suele suceder. Pero todavía jala. Es lo bueno, güey. O sea, hasta que no le quita ese pedo. Y de lo que le pasó se ve bien. Vaya, alcanzas a ver lo que está en pantalla. Sí, no te bloquea nada. No hay como otros que están muy dañados. Exacto. Sí. Pero teniendo que traer a esta madre, güey, te digo, porque si se lo quito, valiendo más. Ya el home button está así, güey, ahí peleando y la chingada y pues no mames. Hijo, bueno, ¿por qué pasaban cosas tristes, güey? Estábamos a toda madre. Es que me acuerdo. Bueno, muy bien. Mañana, no. Hoy está, creo que ya ganó Estados Unidos. Vamos a ver. Pasado mañana es cuando juega México. ¡Vamos con todo, muchachos! Apoyar, pues ya no hay fútbol de liga. Han acabado ese pinche día, güey, mejor. El jueves. Pues sí, siguen 3-0, todavía no se acaba. Güey. Todavía no se acaba, 3-0. Pero bueno, vamos a seguir a la selección. Como quiera, vamos a tratar de grabar la otra semana. O nos vemos el pinche jueves, güey, Robert. Pues sí, güey, la che. A la selección. ¿Este jueves? Pues y, sí, lo, y luego nos aventamos un partido de FIFA. No, pues este jueves, pero. ¿No? Bueno, pues ya se armó. Como quiera, vamos a hacer lo posible por grabar la próxima semana. Sí. Y luego, ¿ustedes van a salir vacaciones o algo? No. Hasta julio. ¿Hasta julio? No, aquí, jale. No, yo tampoco, jale, así jale. Que... Ahí vamos bien en el camino. Pantufla, penetra, todos vamos a estar nada más aquí. Esta semana hay que dedicarse a eso. Pantufla, penetra. ¿O pijama? Sí, o... Quitas el penetra y te pones pijama. Okay, pijama no. Subción. Lameculos. Lameculos. Chupa. Brujo. Chupa. Yo soy el brujo Lameculos. Por favor. Diviértanse, vaya. Sí. O sea, en pocas palabras, hay que divertirse. No, sí, pásasela bien. Bueno, nos despedimos. Ya estamos casi en las 2 horas de transmisión. Gracias a toda la bandita que estuvo aquí en el chat de Mixler. Como siempre, a los que nos descargan. Mi querido Emanuel. Un gustazo, bandita, estar con ustedes. Putiné, un gusto verte, aunque no me creas. Este está como que me va a dar el beso de Judas. Sí, no, así. Haz de cuenta que dijo: al que toque, ese es el malo. Un gustazo, cabrón. No, ya sabes, igualmente. Y ojalá que consigamos también con el Peter, güey. Ya no se quieran besar, güey. No te pongas celoso, güey. Traigo unas pantuflas. Un abrazo a todos y nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Ya está, perfecto. Mi querido Bertoleque. Me despido con estas palabras sabias. Si en el semáforo está rojo y tu novio, en vez de darte unos besotes o acariciarte las piernas, se pone a ver su celular, déjalo, es putito. Ah. ¡Take care, banda! Me querido el putiné. El putiné, güey, me dijo. Es que... Es que el Pietro Putiné. Pietro Putiné. Pietro Putiné, el Manuel. Ya está bueno, ya. De verdad, de verdad. HD. Oye, un gustazo que hayas podido hacer un tiempecillo ahí en tu chamba, güey. Que te hayas podido escapar aquí con nosotros. Gracias, y ya sabes que están aquí las puertas y las piernas abiertas. Cada pues ya dijiste todo, güey. Pues, qué chido, digo. Y gracias por venir. ¡Hasta luego! No, pues bueno, igual, ay, date un poco nervioso, pendejo. No, pues un gustazo, güey, lógicamente, güey, ya tenía un chingazo, por no decir que casi un año, güey, de no presentarme ante los micrófonos. No, me fue menos, güey. ¿Se fue menos? Sí, fue por ahí de enero. ¿Algo wey a Adriana Les Díaz, güey? ¿Eh? Oye, ¿qué te dijo? ¿Te visitó Adriana Les Díaz? Así, sí, pero puro pedo, güey, nada más. No, buena bestia el vato. Buena bestia, bueno. Sí, mando saludos, güey. Besitos, pues, bueno, de succión. Besitos de succión. Pues igual déjame ver cómo ando la otra semilla, güey. Y a lo mejor me echo la vuelta de nuevo. Ya le va. Y pues bueno, igual, saludos a toda la bandita. Ay, güey, espérame, es que iba a poner con música, güey, ya no pude. Gracias a toda la bandita. Recuerden seguirnos en las redes sociales, ya saben, todas las dijimos al principio. Si no, regresen al podcast y pónganlo. Y lo van a escuchar. Y ahí van a estar. Mándenos un mensaje, los vamos acumulando durante toda la semana aquí en el WhatsApp. Y de preferencia de audio, y preséntense. Soy el Putiné, soy el Verlaga, soy el Emanuel, soy lo que sea. Preséntense en el chat para saber quién. No hagan trampa como el Emanuel, que hizo trampa y quiere seguidores. Sí, sí, que estaba haciendo ahí. Y aparte le dio una lana a Lalo. Para poderlos. Digamos que le levanté el castigo, cabrón. Gracias a todos y nos escuchamos en el próximo episodio del podcast de Charrón con Pelos. Gracias a todos. ¡Vámonos! ¡Yay! ¡Ay, qué buena rola! Dijiste ochentera, ¿ah? ¿Eh? Oh, sí, chico, ya te había sido, güey. En H, patrocinador oficial. ¡Vámonos!